A mí lo que me gustaría hacer, Juan. A ver, ¿cómo es que le decía? Horroroso. ¿Sabes qué me gustaría hacer? ¿Ubicas la sensación de verte en un espejo y con otro espejo y ves otro espejo y otro espejo? Sí. Que captcha, que ráfaga un captcha del mismo. Un captcha. Sacó la vida. Un captcha del mismo, ¿entendés? Tenés que ganar, Rafa, le dicen ahí en la calle. Rafa, ¿cómo es tu estado de ánimo ahora? Bien. ¿En tres palabras? Sí, sí. Tengo dos efemérides. Oh. Adelante, dale, escupila rápido. Sí, sí. Eddie Murphy, que cumplió 52 años el 3 mandale, de abril. Mándale un mail. Bueno. Sí, sí, sí. ¿Qué más? Y Steven Seagal, que cumplió 61 años el 10 de abril. ¿61 ya cumplió Steven? Steven Seagal. ¿Y a qué se dedica ahora Steven Seagal? Fue policía. En acción. Fue un policía, nació. Claro, y vos escuchabas el programa de radio, ¿no? Músico de jazz. Steven Seagal. ¿Sí? Tocaba el saxo, no sabía. Sí, campeón de artes marciales también. Y tenía un programa de radio con el Ruso Brea, Miguel Simón y Juan Pablo Vargas. Steven Seagal. Se llamaba el programa. Chau, Rafi, un abrazo grande. Chau. Mirá cómo hace el bondi, ¿eh? Genio. Se baja de tiene las efemérides y se va. No, hubo grandísimos momentos. Grandísimos momentos. Las palabras en inglés. Dije, eso acá en el desayuno me encantó. Y dice, bueno, cada uno desayuna lo que quiere. No, está muy bien. Se puede discutir. Hay gente fuerte. Que desayuna tocino y con miel. Eso. Los ingleses, poroto con no sé qué porquería. Claro, con tomate asado. El desempate es entre los dos, número 4. Agustina hizo 4 y Nicolás hizo 4 también. No, te lo voy a permitir. ¿Qué es definición desde el punto del captcha? Del punto del penal. Estado de ánimo vaporizando unos cogollos, dice Rastafeco, amarilla. Sé que es una acción, pero el estado de ánimo queda implícito, dice por acá. No sé, pero le saco la amarilla preventiva. Se lo merece. ¡Nico! Sí. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Más o menos. No, no. ¿Estás por pegar un corchazo? Está nervioso. Tengo que ir a la facultad. Nico, ¿el 1 o el 2? Así la liquidamos. 2, dale. El 2. Decí 7. Decí 7. Tipos de fiambres. Decí 7 tipos de fiambre. Tiempo. Queso, jamón, salame, mortadela, salamín, fiambrín. Dijo, y basta salame, pues salame y salamín. Salame y salamín no son cosas diferentes. Sí, pero es lo mismo, es el mismo embutido. No, señor, perdón que le discuto, usted que se puede decir gourmet. Hizo? ¿Cuántos puntos hizo? ¿5 o 6? Sí, y el salamín es chiquitito. ¿Pero es un fiambre? Es un embutido. Y pero muchos embutidos son fiambre, me parece. ¿Cuántos puntos hizo? Escuchamos. Po. Queso, jamón, salame, mortadela, salamín. Cuatro. Pero lo vende, dame 100 de queso y 100 de salame. Se vende en la fiambrería. Entonces, si podría haber dicho unidades. Galletitas que se venden en la fiambrería. Unidades. Pan lactal que se vende en la fiambrería. Nos toca Agustina. Agustina, ¿hola? Querida. Hola, Agus. ¿Cómo va? Bien, te quedaste medio calentita. Sí, ahora quiere la revancha. Y tenés la revancha entonces porque tenés que decir 7. Decí 7. Grupos musicales de reggae. Decí 7 grupos de reggae. ¡Tiempo! Company de Seven, Bob Marley, The Wailers. Dijo, qué lástima. Bob Marley and The Wailers podría ser un solo grupo. O uno de Wailers. Sin Bob Marley siguen tocando los Wailers. Bob Marley anterior, no es un grupo, es un solista. Es verdad. El anterior arranca con queso que para mí no es. El ganador es Nicolás. 4 unidades. Wow. Agustina, querida, te mandamos un beso gigante. Besos. Está caliente, pero la queremos igual. El queso no es un fiambre, dice el policía gourmet. Sí, lo escuchamos. Pero la tablet se va para Nicolás. De todas maneras, vamos a entregar el premio. ¿Qué vamos a hacer? Que son las 6 de la tarde. Le entregamos el premio a Nicolás. Nicolás, ¿estás contento? ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos, Nico! La facultad, te vas con la certeza de que hay una tablet para vos, Kairos. Gracias, entregan COVID. Son unos genios. Un abrazo grande, loco. Un abrazo para todos. Está muy bueno. El que le ganas un premio te considera un genio. Sí. El que no se lo das te considera un imbécil. Exacto. 6 de la tarde en Pompidou. Es hora de hacer la última tanda porque vienen los metro y medio. Metro. Descubrí. Explorar. Expresar. Una idea. Un ideal. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. En Banco Superviel creemos que lo más importante es darte oportunidades, impulsarte a crecer y a experimentar. Nuestra motivación es cumplir sueños, ya sea estrenando tu ópera prima o ayudándote a concretar tus proyectos. Es por eso que apoyamos a quienes comparten nuestra misma visión. Banco Superviel, sponsor oficial del Bafici. Vení, el Bafici 2013 te espera. Después de viajar kilómetros y kilómetros para encontrar su alimento, es lógico que para el pueblo nómade de la música nunca sea suficiente. Que la música te lleve. Pepsi. Viví ahora. Cerveza Imperial presenta... Hola Dios, ¿cómo te va? Otra vez yo. Estoy en el Teatro Maipo haciendo el unipersonal y te quería invitar a ver cómo ves la obra, si nada, si hay algo que mejorar, si me puedes ayudar. Imagínate qué fuerte. Subís al escenario después, fotos, prensa, Dios, la vida, Dios. Te espero, venite cuando quieras. Weinreich y los frustrados, el unipersonal de Sebastián Weinreich. Viernes y sábados en el Teatro Maipo. Entradas en venta por plateanet.com y en el teatro. ¿El narigón o el flaco? ¿El 10 o Pelé? ¿Julieta Pink o un especialista? Es simple, no sabe. Todos los lunes en Metro y Medio. ¿Quieres ser ilimitado? Venía claro. Metro. Los mejores locales. Spotlight. La mejor atención. Spotlight. Todo para vivir el deporte. Spotlight. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Dicen, somos Dios. Dicen, nosotros somos dioses. Dicen, basta. Nosotros somos Dios. Toma a cantarle a Gardel, toma a cantarle a Gardel. Desde las 2 de la tarde hasta las 18. Dicen, basta. Basta de todo. Decir y estar totalmente en contra del juego, el fiambre, para que sea fiambre, tiene que ser producto cárnico. El queso no es un producto cárnico, está hecho con leche, así que queso... Viene de la vaca. ¿La vaca de qué? De mármol. La vaca de mármol. No es definición de fiambre, de verdad, el queso no es fiambre. El queso no es fiambre, sí el salame, el embutido, porque está hecho con carne. Es un producto crudo que fue cocido, curado de determinadas maneras. Eso es un fiambre. El queso no es fiambre, con lo cual estoy en desacuerdo con el resultado del juego. Mi amigo Martín Souto me escribe y me pone, dijo dog y después Perry, que sí. Es como él cree que debería decirse perro en inglés. Para mí, sí. Genio, dijo Perry, es verdad. Yo pensé que era por un nombre, solamente que era por un nombre. Pero bueno, aquí estamos en el cierre agradeciéndolos. Sí, una palabra en inglés. Sí, me encantó. Mesa, silla o ventana. Window. Espectacular. Gracias al gigante Domínico. Nos hemos recibido muchas cosas. Me quedé con el disco Bajo Fondo. Vino Santolalla y Juan Campodónico. Gran invitado Santolalla. Viste que uno dice que me gusta la gente apasionada por lo que hace. Sí. Santolalla es la exageración del apasionamiento por lo que hace. Exageración suena despectivo, en realidad no quise decirlo, pero... Por lo contrario. Le pusimos un tema que... Pasamos de no ponemos ningún tema en español a... Le pusimos el tema más raro del disco. Gracias, pusieron un tema que no va a poner nadie nunca, que es a capela. Y lo tenías que ver, fue un espectáculo para nosotros. La gente por ahí se lo perdió. Vamos a ver si recuperamos el video de ellos, porque el cámara de acá estaba filmando. El vale mucho más... Todo lo que hizo Santolalla mientras escuchábamos ese tema, pap, pap, pum, pap, todo así, era la uh-huh. canción. Y él, ojos cerrados, chivando como un loco, puños apretados, diciendo, ahí va Beach Boys. Y ahora escuchá los violines, los acordeones. Y no eran todos voces, pero él se imaginaba todo muy apasionadamente como lo vive. Bien. La pasamos muy bien. Tiene vinos y cervezas también. Sí, uh-huh. hablamos de los vinos. Libros. Sacó 92 puntos en el Parker. Mirá vos. Y tiene una editorial de libros también, ajá. Retina. No sabía eso. Y tiene produce discos. Esa gente que... Soundtrack. ¿Cómo hacés? 24 le dije... Ganó dos Oscar. Dos Oscar ganó. Oscar. Ni hablamos del Oscar, por ejemplo. Es que ya le hicimos varias notas y hablábamos muchas veces. Gratitud por ese laúd que le pone a en Babel cuando está bajando el helicóptero en África y Brad Pitt está esperando para llevar a su mujer. Pone un laúd, un sonido ahí que lo puso él. espectacular. Esa película me gustó mucho, pero la verdad que... Muy fuerte. Sufrí mucho, sí. Sufrí mucho. Pero estuvo genial. Sí, pero en el desierto dije, encontrar a los pibes. La parte esa sí, es tremenda. Es tremendo, no, verdad. Esa estuvo de más. Para mí, sí. Dura, no sé, 7-8 minutos que se hacen eternos, con un minutito estaba por bien. Por favor. La japonesa también. La japonesa es genial. La japonesa, puesta sorda en un boliche. O sea, ah, espectacular. Hace, drogada y sí, sorda, sí, sí. Bailando, luces, una locura total. Sí, total. Sí. No, y los... no me sale, eran marruecos, ¿no? Los pibitos marruecos que espían y el padre los caga pedo. Es espectacular. Y Brad Pitt hablando con su hija o su hijo por teléfono llorando. Cuando se saca el teléfono de la cara. Tremendo. Bueno, pero sí. Termina en un cuartito con la mina, es una curandera tratando de salvarle la vida a la esposa. Que hay un momento que estás a la buena de Dios y agarrás una curandera, que es la curandera. Sí, cualquier cosa. Estás entregado. Sí. Mi abuelo era verdulero, se levantaba a las 4 a.m. para ir al mercado central y desayunaba un sándwich de matambre con café con leche. Sí. Si lo mojaba, esa es otra historia. Perfecto. Esa es otra, claro. Porque Rafa dijo picadillo de carne para desayunar con café con leche. No me olvido nunca más un personaje, perdón, del mundo de Antonio Gasalla, cuando hacía en la empleada pública, había uno que se llamaba Luján. Que era un apeticito con anteojos buenísimo, que una vez para el desayuno se pide un cappuccino y un choripán bien sequito. Bien. Sí, bien sequito me gustó. Acá me mandan más argumentos por Twitter, tienes razón, cuando vas a un lugar dice, ¿qué sería infiambrería? Si no iría ¿qué sería infiambrería? Claro, ¿qué sería, claro. No? Si no fuera claro. ¿Qué sería? Pero bueno, le sacaron la tablet de la mano a alguien. Igual. La nutricionista. Hacenos juicio, dale. Hacenos juicio. Vamos a encarar a todos, comilones. Los cuidados en la comida aparecieron en los últimos años. Sí. No, mi abuela no ponía límites para... La gaseosa light. Loco. El que estaba bien era el que estaba bien rellenito. Exacto. Ese era el chico sano. Y aparte no se sabía tanto. No se sabía. Pero la obesidad es una epidemia a esta altura del partido. Claro, sí. Mundial. Gracias al enorme aporte de Estados Unidos, pero no sé cómo serán las cifras sin Estados Unidos. Antes, para dieta, en los 70, 80, y cerealitas con queso crema. Sí, necesitaba de soja. Sí, el paquete. Cerealitas. Claro. Mi papá una vez le dije, ¿y cómo, no? En la tarde se comió un paquete de cerealito con dos potes de casangre. Claro. O el que no sé qué marca era. Ya el chivo lo hiciste, ¿no? Sí. Ya está hecho. Sí. Se mantiene el alerta meteorológico en Santa Fe, en Entre Ríos también, suspendieron las clases, situación complicada. Estábamos yendo hacia este mundo, lo hemos hablado muchas veces, con lluvias distintas, inundaciones y sequías. Y sensible el tema además, así que... Tremendo. Y te pregunto, porque fue solidario lo del Maipo. Anoche en la transición ya Andy contó un poquito con Cabito y los chicos. ¿Y vos la pasaste bien? Muy bien la pasé. ¿Te divertiste? Muy bien, me divertí, me fui de la radio ayer muy cansado. ¿Qué sufriste más, el momento Araduco o el momento Martin Reich? No sufrí ninguno de los dos. No, porque tiene que salir. Y sé que le dijiste a Araduco, ese chiste no, por ejemplo. No sé, Andy inventó eso. No sé qué chiste dije, Araduco. Me parece que fue en joda, en bambalinas, diciendo, claro. Che, no digan que, no sé, que Manu se lleva toda la plata. Pero después hizo el chiste, lo ven a Manu y dicen, este se la fuma toda. Es un tema ríspido, me parece, no da ni para joder como para hacer un chiste, sobre todo cuando la cosa es tan transparente. Para mí uno de los hubo grandes momentos en la noche, grandes. Guati cantando. Guati fue un momentón. Todos lo dijeron. Pero aparte el sistema de sorteo, qué canción, ¿entendés? Eso todavía me pareció mejor. Además, que se preparó un tema. Dijo, a ver, el que sale lo canto. Decís que cantó tímido, cantó... No. Canta a los gritos. A los gritos. Y saltando con los dos pies juntos. Con todo. Ojos bien cerrados, como la película. Otro gran momento, y lo tengo como monologuistas, es cuando entraron Ripoll, Pablo... A sacar a Cabito. El cine argentino de los 80, espectacular. No, y Cabito seguía haciendo chichar. El monólogo mientras los cuatro lo sacaban. Genial. Se volvió a meter en el escenario. Después se volvió a meter. Sí. Todo muy bueno. La muy todo. Y Juli, ¿qué hiciste? Muy divertido. Yo pasé a saludar en un pequeño pasaje con Sebastián, pero yo soy timidona. Más timidona, sí. No. No le hago a las tablas. Me identifico mucho contigo en la cuestión teatral. Me hubiera gustado más verlo sentada en la platea, porque la verdad que estuvo muy bueno. Como espectáculo, yo creo que el oyente la pasó espectacular. Porque, valga la redundancia, ¿no? Espectáculo, espectacular. Muy bien, era vidente. Digamos que tenía dos. Hoy vos vas, Cabito. Hoy. Yo no voy, Malena va, Sergio va, Pablo va. Rich va. Martín Reyes. Araduc. María va. Andy va. Andy va. Bien. Ibrahim va. Juan Ferrari. Juan Ferrari. Juan Ferrari. Beto Menasken. No lo sé. Termina tarde con la función. Pablito va. Pablito va. Fer Sergio. Sí, Sergio va. Muy bien. No me estabas escuchando, los nombré recién. Sí, te escuché, pero te lo quiero preguntar. Bien. pero hubo momentos muy lindos. Antológicos. Diego Fernández, muy bien. Muy bueno. Me gusta nombrar también algunos y otros no. No, sí. Vamos a hablar. Margarita Gibur viene. Bien. Muy bien. Bueno, excelente. Dalia Gutman terminó su monólogo, salí yo. Y el teatro cantándome chorizo, chorizo. Sí, hermoso. Lindo momento. Y aparte se iba, quedó Seba en el escenario y le tira por atrás un... Se lo viene. Sí. fue lindo. Fue informal, pero fue prolijo. Sí, yo pensé bien que iba a ser un quilombo. ¿Cuánto duró? 2 horas. Bien. Está bien. Y además bastante. Monólogos de 8 o 10 minutos. No es una cosa, ninguno se quedó mucho tiempo en el escenario. No, por el contrario, algunos hicieron monólogos más cortos. Claro. Ezequiel y Andy hicieron de 5 minutos. No, de mano. Ah, ok, micrófono. Teníamos 2 de mano que nos íbamos pasando unos a otros. Sofi Calamita estuvo muy bien también. Muy segura en el escenario. Sí. Hermoso. Y aparte para mucho público, no todos actuaron ante tanto público, claro, me imagino. Claro. No sé, el Maipo, la tan clara, 750. Pero... 750 es un montón de gente. Un montón de caseros. Un casero 750. Sí. Exactamente. Hay que registrar que hay gente arriba también. No sé si vieron que había un camarín con mi nombre. Al lado de uno de que dice Ricardo Darín estaba mi nombre, no sé si lo vieron. Yo no sé, pero contanos. ¿Qué tenés para contarnos de los camarines? Ya está, eso. Sí, porque ya hay uno con el nombre de Ricardo Darín, pero viene después. Sí, falta un mes. Darín Bertuccelli, sí. Norma Leandro como directora, sí. Qué trío. Qué equipo, mami. Impresionante, sí. Norma Leandro había hecho esa obra con Halcón. Sí, señor. Escenas de la vida conyugal. No la había dirigido. No. Para mí hay poca gente. Está dirigiendo. Darín no convoca. No convoca. Con Valeria Bertuccelli. El otro día tuve la oportunidad, me contó un poco, me habló maravillosamente de Norma Leandro, porque la tentación es, ¿cómo lo hacías vos? No. ¿Cómo? Esa puerta no. No, hacelo vos y yo te dirijo a vos, pero cómo lo hacía no importa, ya fue. Es difícil dirigir algo que vos hiciste, me imagino. Mucha generosidad me parece de los tres para pararse cada uno en el lugar que le corresponde y no tocar el dedo. Un desafío, ¿eh? Y uno piensa en esa gente a veces que decís, ¿cómo serán? Peto laburó con Norma Leandro, lo más sencillo del mundo, lo más generoso, súper agradable. Y uno espera a veces, ¿cómo será? ¿Será un misterioso? ¿Será una intriga? Sí, por ahí se desenvuelven más naturalmente entre pares, ¿no? Uh-huh. Esos puede son ser tres monstruos, ¿no? Uh-huh. Tres fenómenos. Sí. Que, no sé, en otro ámbito viene acá y por ahí, no sé, sería distinto. Pero ahí se desenvuelven. No, mira, hoy con Malena filmamos para una película. Se las hago guardar. Hay un chico que tiene un videoclub en Palermo. Sí. Va a actuar un integrante de este programa. Ah, bueno, la película. ¿Quién? ¿Cabito? Guati. Guati, me dijo. Bueno, y el pibe te quema la cabeza para que labure, pero es un copado. Y Darín grabó en su anterior película. Sí, es verdad. Vigo Mortensen grabó. También. Y habla todos los días con Darín, el pibe. Y Darín va a grabar en esta. Hoy fuimos con Malena. Va a grabar Leo Baraglia. Grabamos Malena, el Tano Pazman y yo una escena. Y el pibe va. ¿Tano Pazman o Toti Pazman? El Tano Pazman. ¿El de River? Sí, el Tano Pazman. Isabel. Era el dueño de una pizzería, Malena y yo los empleados. Ok. Sí. Va a estar bueno. Guati va a ser como el amigo de Darín, me parece. ¿Amigo del prota? Sí, se va el sábado no sé a dónde. Para mí Guati se escapa un poco también. Es el sábado lejos la escena. Sí. ¿Te das cuenta? Sí. Este Guati es incorregible. Incorregible, sí. Nos vamos a ir a... Yo voy a ir a la transmisión. Ajá. Pero a las 9 nos entregan por ahí unos minutitos antes. Hacemos, si querés, un... Un pase. Un si pase. Tenemos buena recepción y todo eso, hacemos una transi pequeña. Si tenemos buena onda también, ¿no? Que puede no pasar. Bien. Mejor con usted, bien. Tela. Lo sé. Con Julieta Luciana también, que tiene un pañalán, sí. Tengo, no sé, una pañoleta. Ayer fuiste nombrado en el programa. ¿En Metrimedio? Sí, te tengo que contar mucho también, pero era así. Varias veces escucho que... El otro día no me había ido de la radio, ¿sí? Y vos vociferabas a los gritos... Y con este tema yo estaba haciéndole el amor a mi mujer en el casamiento, en medio de un casamiento. Qué una orgía. No tenía por qué contarlo. Bueno, era algo secreto. Después que Ripoll le dio una moza, todo. Sí, todo. Bueno, no, habías dicho una novia que él tenía. Ah, dije una novia. Sí. Dijiste que Jules y Karina se tiraron. Es memorioso. Yo estaba en la emisora. Estaba en la emisora. No, Julieta, para hacer una promesa, dijo, si vuelve la luz y el agua, voy a ver Atlanta el sábado a la cancha. Y yo dije, llamemos a tu papá, que de Chacarita a preguntarle. Y el papá dijo, no. No le dejó y dijo, llamemos a Edesur no. Y que le ponga ya la luz. Y el papá dijo, solo fuiste a la cancha de Chacarita para ver a Matías Martín, a hacer locos por el fútbol. Tenía, ¿cuántos años tenías? 10 años. ¿Y volvió la luz y el agua? Volvió, así que me alegré bastante porque el sábado iba a tener que estar ahí 2 horitas. No ibas a venir. Iba a ir, no. A tu viejo, no. No, pero si era la promesa estaba hecha, le iba a cumplir. Ah, está bien. Pero se hizo y se deshizo o no llegó a hacerse. No llegó a hacerse, le pedimos confirmación y aval a mi padre que dijo que no. Imagínate si Chiarita después. Se hace de Chaca, o Luca o Mía o Alejo se hacen de Boca. No, porque se hagan. Que vaya, que Chiara vaya a la cancha de Chacarita, te jodería. Loco. Entonces yo dije. Voy a respetar al padre, un código. Entonces, con esas cosas no se jode, no te metas. Claro. No se jode. Ese es un comentario, un bocadillo, pero. ¿Era eso o hacer el programa de ropa interior? ¿De Boca? No más. Era de Boca. Era de Boca. O sea que sigue siendo de Boca. En el fondo de su ADN es de Boca. No tiene ADN. No, no tiene ADN. No le interesa. ¿Futbolero? Sí. Es como el vientre judío, es de Boca. Tus hijos son de... ADN futbolero no tiene. Pero sí, bueno, es de vientre de bostero. Tiene hermanos Alejo muy bosteros, tenía. Muy fanáticos. El sefaradí de Boca. A los que le dijo, sí. A los que le dijo por motu propio. Motu propio. Ahora era de... Eso sin que yo le diga, no. Nada. Te aseguro que nada. Ah, bueno. Yo se lo agradecí, le dije, si a vos no te importa nada y a mí sí. Claro. Es un pero no se lo pedí, ni se lo hubiera pedido. ¿Por qué importa que alguien no se lo hubiera pedido? Me parece fue un gesto. No, porque las mujeres tienen ese gesto maternal, claro, que es muy lindo. Podría decirme, no me importa nada, pero soy de Boca, no me ofende, Manuel. Claro. Si te tocaba bostera, bostera y te gritaba los goles. No. Puede ser entretenido. Sí. Lejito dramatismo también. Claro, tampoco es un tema. Tomá, bostera, tomá. En serio, ¿no? Durante el partido por ahí decís, se están yendo a la B y te están flameando la bandera. No, eso es más grave. No, eso es más grave. Ahí hubo respeto hasta de los más gastadores, se guardaron un poquito. Sí. Algunos me dicen, cuando se fue a la B, nada. Cuando arrancó la B, era una risa. Sí, pero está bien, te tienen que cargar. Conmigo. Escuchá, usted también hacía todo lo posible de River para ser cargado. Sí, es que... pero ahí te tienen que cargar. Yo vi muchos partidos de River en la B. No, que tenía el triple. No, todo era divertido. Claro. Jugando con Patronato. Me estaba viendo. Bueno, Patronato. Perdieron. Deportivo Merlo. Sí. Unos partidos impresionantes. Uh-huh. Atlanta también. Atlanta. Bueno, ese es un partido con historia. Atlético Tucumán. Aldo Civi de Mar del Plata. Deportivo Merlo. Patronato, Boca Unidos. Defensa y Justicia. No, nombré los que le ganaron. Kimberly. Ah, ok. Perdió 5 partidos. Con Defensa empataron 3-3, un partidazo en La Plata. Espectacular. Muy buen partido. Sí. Partidazo, qué bueno. Pero fue un partidazo. ¿Y sí? ¿El otro día cuánto hizo? ¿Un año? Un año que le ganamos a River el otro día. ¿Se lo festejan? El 8 de abril, nos juntamos todos en el Canal Corriente a festejar. ¿Cómo está la tabla de...? Los primeros. Primer Atlanta, bien. Último. ¿A 5? A 4 del segundo. 4 del segundo. Chaco, ojo que se acerca. Me ¿Suben los dos? ¿Te gustaría que suban los dos? Sube el primero, después un cuadrangular, ahí sube el otro. Ah, pero... pensé que eran el primero y segundo. No. Ok. Yo estaría más lo sufrís vos, lo sufrís un poco. Un poco, sí. Durante el partido, por ahí, te calentás o alguna... tira el centro, eso, pero termina, ya está, te importa. Sí. Y a veces pienso en la semana, qué sé yo. Es, para mí es más sufriente pelear el descenso. ¿Soñás con el Atlanta en primera, Seba? ¿Sí? No, sueño con un mundo sin hambre. ¿Sufrís más viéndolo por tele o en la cancha? Por tele, me parece. Pensé que me vas a decir. ¿Qué sé yo? ¿Los jugadores te ven en la cancha y te saludan ya? No miran para donde vos estás. ¿Te festejaron goles a vos? ¿Te señalaron con el dedo índice alguna vez? Una vez el Rusito Rivolsi me dedicó un gol sin mirarme, hizo un gesto. ¿Qué hizo pelado? No, yo estaba en Indomables y Pettinato hacía el gesto de loser en esa época. Y el ruso me lo dedicó, así. Muy bien. Él en su frente. Muy bien. Emotivo. Sí. Buen momento. Nos vamos, se quedan con Metro y Medio. Programón, día jueves. Mañana tenemos Brindis, Ochentóxico y toda la mar en coche. Hasta mañana. Hasta mañana. Si Dios quiere, solo si Dios quiere. Los que quieran despedirse, por favor, que lo hagan antes. Hasta mañana. Si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro 951. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Metro y medio de la sintonía. La semana queda solo día. Ya fue lunes, ya fue martes, ya fue miércoles y hoy es jueves. Love you. fue lunes, ya fue martes, ya fue miércoles, y hoy es jueves, ya casi termina. Parece que no, pero estamos en el aire de Metro y Medio en este jueves 11 de abril de 2013. Querida compañera, venga, ese abrazo estás? Para acá. Dejate de hinchar. Me dejo de hinchar. Dejate de hinchar. Me dejo de hinchar. Y acá estamos. Ya hablaron todos de la noche en el Maipo ayer. Sí. Lo aclaro, una vez más, por las dudas, yo hoy no voy. No, digo, por hoy no vas. Algunos me tutean. No, yo fui ayer. Sí. Hoy va un gran elenco igual. Gran elenco. De todas maneras, gran sí. elenco. Y se van a divertir, se van a reír. Sí. Y además van a poder ayudar, que es lo más lindo de todo, ¿no? Sí, muy lindo. Muy linda noche. Variopinta. Quien dice. Sí. Hubo de todo. Estuvo el mensaje solidario presente, pero no es que se que era una constante. Se aclaró por qué estamos ahí. Bueno, a partir de ahora... Vamos a divertirnos. Vamos a divertirnos, sí. Y así fue. Y así una fue. Gran noche. Bien. Y hoy es un día... Particular, gris. A particular. Mí me gustan estos días. A mí también. No quiero tanta lluvia. De hecho, cuando sí. me desperté estaba lloviendo fuerte y uno se asusta con sí. estamos muy sensibles. Dije, ojalá no sea grave, pero no era grave. No. Pero es como cuando te pasa algo y a la semana el, te pasa algo parecido. La vaca llora. Eso es. Pero es lindo el otoño, es lindo el nublado, sí, sí. la pañoleta. Llévate una camperita por las dudas. Creo que la gente no está coincidiendo con nosotros, no. la mayoría de la gente. A la gente le gusta más la musculosa sí. y la veredita. Pero bueno, no estamos somos grandes. Esos. Bueno, algunas cosas. Sí. Muchos cargaban hoy a Maduro, al candidato al presidente venezolano, tras la muerte de Chávez y candidato a las elecciones rival de Capriles para este domingo, porque dijo que habla con Chávez y que un pajarito es el... Bueno, el nexo. Es medio delirante, sí. es medio delirante, pero ¿es más delirante que lo que proponen las religiones? Te pregunto. Y delirante es un término... Claro, peyorativo puede sonar. Y puede ser arbitrario. Arbitrario. Entonces no digamos delirante. No. Alocado bueno, no, casi también, lo mismo. Sí. Místico, como quieras sí. llamarlo. Pero yo te digo. Pero es como que uno ya está acostumbrado que la religión va por ese lado y por ahí se lo cuestiona claro. cada tanto. Está instalada la está religión instalada. Y tienen muchísimos años de historia. Claro. Y Maduro está solo. Sí. Con su teoría, que es delirante para mí. Claro. Es delirante. Con pajarito, tiene la voz de Chávez. Pero. Y Chávez, qué sé yo, y él habla con Chávez. Pero. Tantas veces escuchamos decir, sí. Yo me voy a meter con mi religión, sí. Que Dios abrió los mares. Claro, por eso la Biblia también, si vos te la ponés a analizar literalmente, sí. es un delirio. Uh-huh. Pero tiene un contexto, está establecido y ya sabemos que es así, lo cuestionamos cuando decimos, hablemos de religión. Pero cuando vamos a lo literal, ¿no? Claro, estás abriendo una puerta que sabés que es interminable. Uh-huh. Ahora, en este campo sí, es como... Por lo menos... Porque color. Le pedimos racionalidad al candidato a claro. presidente, a un presidente. Claro. Con esto estamos diciendo que la religión es irracional. Y sí. Ajá. Tiene bastante de eso. Listo, quería saber tiene eso. Bastante de eso. Todos tenemos algún amigo que también cree en los ovnis. Claro. Y habla con fehacientemente ajá. de eso, sí, está convencido. Patricia Sosa, que es una gran amante de los ovnis. Muchos. Bueno, hay Martin algunos Reinhold. Que... Sí. Diego Reinhold. Sí, no le gusta mucho que lo nombremos con eso. Ah, ¿no? Porque... Pero cuando vino acá a la mesa de los jueves... Habló de eso. Habló, ah, bueno, lo sacamos nosotros del tema. Bien, dijiste jueves. Jueves. Dijiste jueves. ¿Y los jueves qué tenemos para empezar? La discoteca de Sebas. La discoteca de Sebas. Y hoy preparé tres temas de amor. Ay, me encanta. Tres canciones de amor. Lo tenía pensado desde la semana pasada. Uh-huh. Y hoy el día presta. Un abrazo a Sebastián, sí. presta. Y el día presta porque está un poco melancólico, pero un poco romántico también. Sí. Por lo tanto, he preparado tres canciones de amor. La última es en castellano. Me gusta. Le aviso yo a DJ Paul. Me gusta. Hoy habíamos pensado un tema que no vamos a poner. Es espectacular esto, vender. No voy a decir ¿y cuál. ¿Y por qué no lo pones un poquito, el que no vas a poner? Y tal vez lindo, ponemos cuatro sería. Temas hoy. Sería lindo. Era él, era uno de los grandes temas románticos del rock. Además. Ay, del vamos rock. A ver si lo ponemos. Sí. Que tiene nombre de una amiga mía. Sí, vamos uh-huh. a ver si lo ponemos. Delfina. Sí, sí. Pero bueno, son lindas las canciones de amor. Sí, son cuando lindas. Era chico o adolescente, uno se agarraba a las canciones de amor y uno pensaba que las había escrito para uno, ¿no? El, sí. el autor. ¿Cómo puede ser? Decíamos. Mirá, habla de mí. Habla lo mismo que me pasa a mí. Lo mismo. Y me parece. Las canciones potencian. Lo que a uno le está pasando. Eso que, sí, ay, sí. bueno, me voy a levantar el ánimo, voy a poner... No, no. Para mí si estás triste... Más. Poné canciones para entristecerte más. Cuchillo. Sí. Ahí. ¿Estás feliz? Ponete todo canciones, de... poné los auténticos decadentes. Todo de la vida es un carnaval. Sí. ¿Estás ni fu ni fa? Ponete sí. música ni fu ni fa. Ni fu ni fa. Ni fu ni fa. Sí. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ahí vamos entonces por el amor. Sí. Porque somos un programa de gente enamorada. Sí. De gente enamorada. Sí. De la vida, sobre todas las cosas. De la vida. De la vida, sí. Tenemos pajaritos también. Sí. Son tres canciones. Estoy muy ansioso. Ay, yo también. Por compartir estas tres canciones. La primera. La primera que vamos a poner. Sí. Es, acaso, una de las mejores, es raro decir. Emblema. Emblema. Es una de las canciones de amor. Cuando el mundo termine, sí, cuando el mundo deje de existir, sí, y venga otro mundo, sí, y algunos antropólogos, sociólogos o no sé quién, se ponga a estudiar sobre este mundo que estamos dejando, sí, y digan, a ver, busca canciones de amor. Sí. Y una seguramente va a ser esta. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I do love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. Te abracé todos esos momentos tan solitarios y supongo que nunca te dije que estaba feliz de que fueras mía. Si te hice sentir así, mujer, siento mucho haber estado tan ciego. Qué lindo, ¿bailas? Sí, pero te llego. Sí, pero parate arriba de algo. Dale. Cosas pequeñas que tendría que haber dicho y hecho. Simplemente nunca me tomé el tiempo. Siempre estuviste en mi mente, siempre estás en mi mente. Elvis, en la discoteca de Sebas, de cada jueves de Metro y Medio. Canciones de amor, hemos decidido en esta tarde-noche de lluvia, en esta tarde-noche gris en la ciudad de Buenos Aires. Eri dice, se me cae la bombacha con esta canción. Linda. Qué linda canción, por favor. Hermosa. Andy, una niña, dice, sí, mi vals, ahora en Metro y Medio, oh, porque es canción para entrar, no para entrar a casamiento, sino para el vals, justamente. Y Nicolás nos trae la otra cara de la moneda, porque nos dice, gracias por las canciones de amor, ayer corté con mi novia. Oh, qué bueno, te va a ayudar. De eso hablábamos, Nicolás, sí, de potenciar esos sentimientos. Toca fondo. Toca fondo, macho. Uh-huh. Elvis. Algunos dicen que murió el 16 de agosto de 1977, pero son tantos los que aseguran que está vivo, con Shabram, con Luca Prodan, con Jim Morrison. ¿A dónde estará Elvis? El rey del rock and roll. Abre la discoteca de Sebas del día de hoy, en este jueves 11 de abril de 2013, en Metro y Medio. ¿Viste la película de Elvis? No. ¿El último Elvis? No, la quiero ver. Te la recomiendo. La quiero ver. Uh-huh. Ese. Y tiene una banda de sonido espectacular. Espectacular. Que tocan. Sí, el sí. circuito. Es divertida, sí. es triste, es profunda. Uh-huh. Una hermosa película. Abrimos con Elvis la discoteca de Sebas. Y ahora vamos a escuchar una canción que es un clásico. Ya lo veo a Peto que viene con el antiayuda y se va a alegrar tanto con esta canción. Eran cuatro ellos. Después cada uno hizo su carrera solista. Uh-huh. Hay dos que no están más, que se fueron sí. a otro lugar. Y de los dos muertos, siempre se recuerda más a uno que a otro. Sí. Siempre se lo recuerda más a John, uh-huh. porque fue más importante, porque lo mataron, porque sí. fue más épico. De hecho, yo me acuerdo que lo mataron el 8 de diciembre de 1980. Pero si vos me decís la fecha de la muerte de George Harrison, no sabría decirte cuál fue. El segundo tema del día de hoy viene noviembre de 2001, pero ni sabemos el número. No. Pero bueno, el recuerdo y levantamos la copa por Harrison, que nos trae el segundo tema a la discoteca de Sebas. Set on you, yo tengo mi mente puesta en ti. ¡Qué lindo! Gustó más en castellano que en inglés. El segundo tema de la discoteca de Sebas del día de hoy. Celebra el público en arroba metromedio. Y en nuestro email, que es metromedio@metro951.com. Prepárate para la tercera canción. Prepárate para la tercera canción. ¿Por qué tres y solo tres? Bueno, es la pregunta. Porque la vida es así. Prepárate para la tercera canción. Es de un artista argentino. Sí. Vos ya sabés el artista, pero no sabés la canción. Sí. Y Y a mí, esta canción me encanta. Primero porque las cosas cuando te gustan y punto, ya no sabes bien. Pero pensándolo bien, además que me gusta la melodía y me gusta cómo está cantada, y sobre todo su versión en vivo, que es la que vamos a escuchar. Ay, me gusta, seguro. Me gusta la letra. Claro. Porque la letra, casi siempre cuando se hace una canción de amor, siempre se habla del lado del derrotado, del abandonado, del no correspondido, del tipo que está, se está valiendo en un rincón, como dice el tango. Y esta canción es todo lo contrario. Esta canción es el que dejó, el que abandonó, el que dice, la verdad yo te, no te quiero más, ¿qué querés que haga? Es la tercera canción de amor en la discoteca de Sebas del día de hoy. Amigos, porque qué para enemigos hay un montón de gente. Muchas gracias, buenas noches. Chao, Andrés. ¿Dejamos Paloma? Dale, deja Paloma para mí. Sí, para mí sí. Andrés Calamaro, ok, perdón. Decíamos, qué las bien. Canciones siempre las escriben los derrotados, los abandonados. En este caso, bueno, no coincide con el momento de Andrés, tal vez. Claro. Pero en ese momento cantaba eso. Y Andrés Calamaro, me parece, es un abanderado de la melancolía, de la tristeza, pero linda. Muy linda, ¿no? Y linda. El valor que tiene el tema en vivo. Sí. Yo antes, cuando era más chiquita, me gustaban los discos de estudio, prolijitos. Ajá. Y ahora me gusta cuando desafina, grita. Sí, eso es lo más lindo. Está todo ahí. Hay un falsete mal metido, todo eso es lindo. Es increíble Calamaro para mí. Es increíble. Tiene una simpleza tremenda. Y vos decís, esta canción la podría haber escrito yo. Sí. Por algo, vos no la escribiste, la escribió él. No está ahí sentado, Calamaro. Claro, la discoteca de Andrelo. Yo no quise lastimarte, solamente te dije que no. Es espectacular. No estarás acostumbrada a sentirte rechazada. Ok, perdón, fue sin querer. ¿Cómo se le ocurrió? Sí. Dejalo un poco más, sí, Nacho. Sí, subila, sí, subila. Sí, sección de poner un tema dos veces, sí, para escucharlo mejor. Lo hacíamos en una radio. No, la misma canción no. Sí. Sí, no. Lo hacíamos, sí. No me acuerdo. Sí, sí. Un saludo a Nacho Guano. Sí. Ah, sí. Sí. Es verdad. Con Nacho, sí, señor. Perder. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me dijiste así. La próxima vez te digo que sí, le dice Andrés a la chica. Qué bárbaro. Igual somos amigos, porque para amigos hay un montón de gente. Y así abrimos este jueves con la discoteca de Sebas. ¿Podés creer que para el jueves que viene ya pensamos las bandas, no los temas todavía? Va, un tema ya está pensado. Yo lo quiero. Ya estoy ansioso. Sí. Ya estoy ansioso. ¿Cuándo es jueves que viene? Y no sé, habría que hacer la cuenta. A ver, para ¿en un mes, más o menos? No, en una semana. Ah, en una semana, espectacular. ¿Cuál quedó afuera? Casi te digo una barbaridad. Casi te digo una barbaridad. Quedó afuera Angie de los Stones. Mira, Angie de los Rolling Stones. Que era demasiado. Sí, era demasiado. Era demasiado clásico. Sí. Pero qué lindo. Qué igual, lindo. Andrés lo va a volver. Sí, esto no termina. No apareció Charlie todavía en la discoteca de Sebas. Tranquilo, pero que hay muchos jueves, si Dios quiere. Hay muchos jueves. Si Dios quiere. ¿Para vos depende de Dios? Sí, para mí. ¿Sí? Pero como. Cae el sol de la tarde sobre la vereda y yo solo quiero subir el volumen más y más. Trautos y ruidos hasta tus oídos desprevenidos. Te dice uno, uno, uno. No, no vas a ahogarte en un vaso de estrés. Llega la radio y rescate otra vez. Porque son las seis y monedas y empieza metro y medio. ¿Cómo no amarlo si estoy sonriendo de solo escucharlo? Metro y medio. Quiero cantar aquí, que lo que siento por metro y medio suena así. 6 de la tarde, 42 minutos en la República Argentina, 21 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga perdonada se llama Julieta Luciana Pink. El programa de hoy está dedicado al que alguna vez perdió las llaves y después las encontró. Sebastián Marcelo Weinreich, gracias por dedicarme este programa hasta las 9, metro y medio por aquí por metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Cante, estar escuchando metro y medio. Estar esperando metro y medio. Lo siento en mi dial y me hace feliz. Lo voy a escuchar. Metro. Metro. Sonido urbano. Actitud. Metro951.com. Arroba metro guión bajo 951. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. Basta, basta, basta de todo. Basta de todo. Gabriel Puma Goiti ha participado de una película que se estrenó el jueves pasado. ¿Me puede contar un poco de esta película? ¿Qué te puedo decir? La verdad que, sinceramente, queridos amigos, no me acuerdo un poco de la película. Pero... pero te voy a contar. Mira, yo te leo la sinopsis. Si querés te leo la sinopsis y vos me corregís. A los 49 días de la muerte de Jorge, su mujer, Alicia, convoca a los amigos que más lo quisieron para leerle una carta que el difunto dejó antes de morir. Me parece que yo soy Jorge, ¿eh? Me parece. Lo que no saben, lo que no saben los invitados. ¿Qué no saben? ¿Qué no saben? No saben que están incluidos dentro de esta carta como un testamento. No saben que Jorge en realidad no había muerto. Ah, peliculón. Bien. Qué gana de verla. ¿Cómo muere Jorge? Mira, yo lo que me acuerdo es que me morí de frío. Basta de todo. Matías Martín, Cabito, Diego Ripoll. De lunes a viernes, de 14 a 18. Basta, basta, basta, basta, basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. Señor, Pincho, bueno, ¿qué les puedo decir, no? Felicitaciones, hacen una pareja excelente. Son divinos, se veían hermosos en ese auto con los monitos blancos, ese convertible de colección gris. Y al señor, si está interesado en venderlo, al chofer, acá estoy, mesa 14. Me busca, más vale ahora porque después si tomo mucho. Cuando querés comprar un auto, solo pensás en eso. Entrá a mercadolibre.com y encontralo. Mercado Libre, el sitio líder en compra y venta de vehículos de Argentina. Vuelve César Millán a Nat Geo, líder de la manada. Nueva temporada, esta noche, 21 horas, en Nat Geo. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Posesión infernal. Liberaron algo diabólico. Ahora van a vivir la experiencia más aterradora. Prepárate para sentir miedo. Posesión infernal. Solo en cines. En Banco Supervial creemos que lo más importante es darte oportunidades, impulsarte a crecer y experimentar. Nuestra motivación es cumplir sueños, ya sea estrenando tu ópera prima o ayudándote a concretar tus proyectos. Es por eso que apoyamos a quienes comparten nuestra misma visión. Banco Supervial, sponsor oficial del Bafici. Vení, el Bafici 2013 te espera. Y aquí nos encontramos en la band premiere de El Agrande de Patricia, una película basada en una historia real sobre una mujer que estrena una pollera, le queda perfecta y desde ese momento siente que está predestinada a ser la estrella de las salidas de los jueves con sus amigas. ¿Vos sabés cómo se siente ponerte una prenda por primera vez? Mantén esa sensación de estreno por más tiempo con Skip. Skip, máxima precisión en remoción de manchas sin dañar las fibras. Vuelve César Millán a Nat Geo, líder de la manada. Nueva temporada, esta noche, 21 horas, en Nat Geo. Hay muchas ocasiones donde una puede pedir deseos. Tenemos dos en Año Nuevo, uno cada vez que vemos una estrella fugaz, y todos los años tenemos tres para nuestro cumpleaños. Pero no importa cuántas ocasiones haya, porque como buenas solaleras no pedimos deseos, vamos en busca de ellos. Este mes en Olalá, edición especial quinto aniversario. Además, una charla de chicas con Mariana Fabiani y mucho más. Todos los meses en tu kiosco y todos los días en revistaolala.com. Olala. Despegar.com tiene el mejor precio para tus vacaciones en Estados Unidos. Aprovecha estas ofertas increíbles de hoteles con Despegar.com. Hotel en Chicago, 3 estrellas, desde 171 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Las Vegas, 4 estrellas, desde 194 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Miami, 3 estrellas, desde 232 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Elegí el mejor precio para tu hotel. Elegí Despegar.com. Deportes.com.ar, la página que no podés dejar de visitar. Las mejores marcas, solo deportes.com.ar. Nos entendemos mucho mejor. Hablemos Claro. Un espacio de opinión en Metro y Medio. Un programa de radio. ¿Quieres ser ilimitado? Vení a Claro. Metro. Buenos Aires Gay Festival presenta Circuit Festival de Barcelona y su DJ resident Phil Romano. 12 de abril. Terrazas del Este. Más. Club 69. Fiesta Dorothy. Human Club. Reo Bicrobar y Flow. Todos juntos en Bad Fest. Organiza Reo Group. Anticipadas. Sistema Ticketek. Hoy PAMI está en todo el país. Sumamos 120 nuevos puntos de atención. Ya tenemos más de 700 en todo el territorio nacional. Llegamos a 4 millones y medio de afiliados. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación. Vuelve César Millán a Nat Geo, líder de la manada. Nueva temporada, esta noche, 21 horas, en Nat Geo. Clarín presenta Cuentos con Moraleja, la manera más divertida de hacer que los chicos crezcan por dentro. Una colección con las mejores historias para transmitir valores y compartir en familia. Libros a todo color con ilustraciones y actividades. Imperdible lanzamiento. El sábado 13 de abril, el número 1 de Regalo con Clarín, el gran diario argentino. Hacete fan de Central de Café en Facebook y participa por desayunos y meriendas en los mejores cafés gourmet de la Argentina. ¿Te gusta salir a comer? Ahora, en Restaurando.com, podés reservar gratis en tus restaurantes favoritos y encontrar los mejores descuentos. Acordate, si salís a comer, reservá por Restaurando.com. Teatro Timbre 4 presenta Emilia, escrita y dirigida por Claudio Tolcachir, con Carlos Portalupi, Gabo Correa, Elena Bogán, Adriana Ferrer y Francisco Lumerman. Jueves 21 horas y sábados 21:00 y 23:15 en Timbre 4. Entradas a la venta en boletería y en www.timbre4.com. Vuelve César Millán a Nat Geo, líder de la manada. Nueva temporada, esta noche, 21 horas en Nat Geo. Hola, estamos acá con los chicos patinando en medias por toda la casa. Y nos vendría bien una canción para ensayar algunas pruebas. ¿Nos pueden pasar un tema bien arriba? Gracias. Nuevo Ala Progress. Con 3 veces más agentes de limpieza profunda, remueve las manchas más difíciles con un único producto. Incluso las prendas blancas como las medias. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Ya lo sabe todo. De 18 a 21, Sebastián Weinreich y Julieta Pink. El programa se llama Metro y Medio y usted lo escucha a la vuelta. Así que haga el favor de no hacerse el sorprendido. De parte de todo el equipo de Metro y Medio, muchas gracias. Faltan 9 minutos para las 7 de la tarde en la Argentina, 21 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y aquí estamos haciendo Metro y Medio. Disfruta el público todavía la discoteca del día de hoy. Hola. Sí, ok, perdón, es la mejor canción de Andrés Calamaro. Dame un beso, vení. Besos. Vení. No, está sí, vení, grabada, dámelo. Vení, está grabada. Vení, dame un beso, vení. Podemos más. No, no, ya está, ya está. No sean ansiosos, ¿eh? Hola. Hola, me llamo Mónica. Ayer en el Maipo me reí como hace mucho y escucho Metro y Medio. ¿Cómo hace mucho? Se había reído como hace mucho. No, claro. Me reía. No, no, tal vez se rió como hace mucho que se había reído. Está bien. Juan Raichito, ¿sabes si vas a ver San Show? Sí, señor, sí, sí, señor. Hoy está Fernando Sanjeado, hoy está Pablo Fábregas, hoy está Peto Menagem, entre otros artistas, sí, señor. Che. ¿Qué pasó? Qué difícil que está Peto Menagem hoy, ¿eh? Sí. Ya lo veo y me aburre verlo. Te bajé totalmente el volumen del auricular, uh-huh. Igual te escucho al lado. Sí. Si yo. Primero, si me alegra si mucho yo, saber que no tenés luz. Yo, me alegra muchísimo. Peto, a mí me muchísimo. Volvió la luz. Sí, ya ¿y sé. ¿Y a vos, Peto? A mí no. Pará. Porque por ahí. Sí. Por ahí. Uh-huh. En este momento ya hay luz. No creo. Pará. Es algo muy interesante lo que voy a contar. Después de 11 días. De llamar. Yo estoy chocho, ¿eh? O sea, para la antiayuda es algo extraordinario. Me he pasado los días pulse 1, pulse 2, pulse 3. ¿Qué número de cliente? 3-4 horas yo recomiendo, ¿eh? 3-4 horas por día. Ya vamos a hablar de esto. ¿La heladera? ¿No tenés nada? No, está desenchufada. Claro. Bueno, el otro día, el lunes, ya me dijeron que venía el lunes, no vino. El martes, vino una cuadrilla. O el miércoles, vino una está cuadrilla. Bueno, importante, suena sí, eso. Sí, sí, sí. Pero sí, con los de SWAT entrando a tu exacto, casa. Exacto, una cosa así, sí. Una cosa, pero con la camisa afuera. Sí. Los de SWAT con la camisa afuera. Y estuvieron viendo esto, eso, revisando un poco, y lo que lograron es que una parte de la cuadra, que sí tenía alumnos, tuviera más. ¡Bien! Sí. Más socialista el tema. Claro. Sí. Y dijeron lo siguiente. No, el problema es que hay un cable que hay cortocircuito y hay que levantar toda la vereda de toda la cuadra para ver dónde es. Pasó el miércoles, que creo que venía, no vinieron, o el martes fue esto, el miércoles. Hoy salgo para venir acá y unos vecinos están todos afuera y dicen, no, parece que ese señor lo va a arreglar. O sea, una cuadrilla dijo que había que levantar toda la vereda. Y había un tipito con un destornillador en la mano. ¿Qué pudo? No se sabe. Mm. No se sabe. No se sabe hasta ahora. ¿No tenés el teléfono de ¿del algún tipito? Vecino? No, sí, tengo, pero prefiero la sorpresa. Ojalá, Peto. Prefiero la sorpresa. Que le vuelva la luz a todos los vecinos menos a vos. ¿Querés que empecemos con los ojalá ahora? No, no, solo te deseo eso. Bueno, no te hagas el Silvio Rodríguez. Uh-huh. Y este es un mensaje para Beto, homenaje. Beto. Que quería decirle que yo soy todo gracias a él. Gracias. Sí, vos no sos nada. No es que vos sos todo. Pero muy bien el ego. Bueno. Muy bien el ego. ¿Qué querés decir hoy? ¿Cómo que quiero decir hoy? Bajá. ¿Es verdad que te fue a ver Susana Jiménez a tu obra de teatro Le Prenom? Sí, vino su... ¿Y? Le encantó. ¿Fue al camarín? Fue con una gente, pero no con Teté. Ajá. A Teté la vi el otro día en el hall del teatro. Qué hermosa es, ¿eh? Sí, es preciosa. Qué alta que es. Mariano Zabaleta. Sí. Sí. Sí. Gustaró Zabaleta, sos un boludo, vos no tenés idea. Bueno, y nos quiere mucho a los Metro y Medio. Uh-huh. Me dio un gran abrazo. Siento le mandó saludos más a ustedes. Que vos. Sí. Sin embargo, el abrazo me lo dio a mí. Porque te veo vos, Gil. Bueno, está bien. Me dio a mí, me dijo, hola Peto, ¿cómo estás? Y me dijo, mandale un saludo a Sebastián y a Julia. A Esteban y a Julia. Así que. Te salió mal el chiste. Seguro, sí, te salió mal el chiste. Listo. Claro, fue Susana. Fue Susana. A Teté la vamos a invitar. Sí. Sí, fue Susana y le encantó el Prenom, le encantó. Sí. La verdad que estuvo con nosotros en el camarín y nada, hablaba mucho de lo que cuánto le había gustado y cuánto le dieron ganas de volver a hacer teatro. Sí. Mirá vos. Pero mucho insistía con eso. Para mí Susana es buena comediante. Yo la vi en el sketch de Susana. A mí me encantaba el sketch. Sí, Jorgelina lo hacía con ella. Claro, sí. ¿Verdad? Ah, y se conocían y se pusieron a gritar. Aruto. Era una cosa que solamente mujeres hacen esto, ¿no? Gritan sin sentido. Se encuentran. No, se encuentran. ¡Ah! ¿Qué se están imagínate diciendo si ahí? Cada vez que nos encontramos. Bueno, yo me abrazo. Hagámoslo, por favor, sí. A partir de ahora hagámoslo. Bueno, no, empezamos de nuevo. Sí. Bueno. Faltan 5 minutos para las 7 de la tarde, 21 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. ¡Ah! Bien. Bien. Bueno, yo me abrazo con gente los sábados en la cancha. Cuando hay un gol me abrazo. No te das beso. A veces con conocido, a veces con desconocido. Solo abrazo. Abrazo me parece mejor que el beso a mí. No, bueno, pero para un gol no se besa. Claro, en un gol no te besás. Abrazo. No. Claro, abrazo. Bueno, ¿terminaste de boludear o querés que te cuente más de Susana? Susana está hermosa. Sí. Ya, ya la conocen ustedes, sí. O sea, tiene eso que es que linda. No sabes qué es. ¿A qué olía? Que no sabes qué es, a perfume. A perfume. Es muy loco. Para mí, es no muy sé loco. Si lo hiciste, pero para mí hay algo que hay que sorprender a esas mujeres y decirle, Susana, quiero ir a comer con vos hoy. Claro. Vamos. Espectacular la desestructura. Sí, sí. Estoy seguro que te dice que sí. Ella no espera que alguien le diga eso. Claro. No. Susana, vamos a comer. Pero no le y menos espera si Susana, vamos a comer hoy, pagás vos. Pero no le dijo de ir a eso comer. Ya lo espera. Eso sí lo espera. Lo espera. A los de Boca no se animó a decirle de ir a comer y le da a decir. Pero los de Boca no lo fueron a saludar. A Bianchi no se animó. No. Y porque Bianchi tenía que volver a concentración. Teníamos partido 2 días después. ¿Qué? Claro. ¿Estás loco? Teníamos partido. Vos jugabas de 4 jugadores. Sí, que 4. Sí. Escuchame una cosa. Lo que me llama mucho la atención, y lo habrán visto en algunos teatros cuando vas a la función y hay alguien, una celebridad como Susana Jiménez, es que pareciera que no todos, pero una gran parte del público como que mira a ver qué hace. Si se ríe. Si se ríe, se ríe. Es difícil eso. Cómo aplaude, ¿viste? Están como esperando, se para. No se van a parar antes que ella. Claro. Es medio raro, ¿no? Salvando, explíquenlo ustedes mejor, que no tengo ganas. Las distancias, cuando voy a ver a Dalia, me pasa eso. Que mira, a ver si se ríe ahora que lo está haciendo. Claro. Sí. Y te sos uno y tenés tonto, que, claro. Sí. Y sí. Siempre es un te tonto. Te das cuenta que sos un tonto. A mí sería. Me encantaba Susana, pero. ¿En qué sentido? Sí. Sexual. ¿La mujer? Sí. Ah, claro. El Amari. Uf. Bueno. ¿Susana o Silvia Pérez? Solo Silvia una. Pérez. Silvia Pérez. Porque a Silvia la amé. Susana la era quiero. Que yo me estoy enterando de esto ahora. ¿Y por qué nunca me preguntas? Te pregunto, ya pero no escucho la respuesta. Tengo que volver a llamarla, Silvia Pérez, a ver qué anda. Dale, que Silvia tanto Pérez fue la primera que vi en ropa interior. Ropa interior, es un pelotudo. Y a Susana, matrimonial también. Y a Susana la vi desnuda en la Mari, un sábado a la noche en la tele. Sí, yo sí, estaba sí. loco, ¿sabes lo que era eso? Sí, sí, sí. ¿Te acordás sí. de la Mari? Perfectamente. Cuando sale la iglesia, le dice a Monzón, abajo el vestido no tengo nada. ¡Viva Susana! ¡Viva Susana! ¡Viva Susana! ¡Viva Monzón! Te voy a decir una cosa, te voy a decir más. Yo me acuerdo de las escenas, no de la película. En la escena, para de la película. En la pick-up. Porque Monzón quería tener sexo antes del casamiento y Susana no. No me acuerdo nada de la película. Y en la pick-up la dejan teta. Exactamente, exactamente. Y Susana dice, ¡ay, Carlos! Y basta. Y la historia, yo me acuerdo la historia perfecta. Yo no me acuerdo nada. A Susana le daba vergüenza ser pobre, de una familia pobre, y que Monzón viera eso. Entonces un día Susana dice, me voy en colectivo. Se toma el colectivo y Monzón la sigue con la pick-up. Sí, me acuerdo. Y ahí, dice, ahí le descubre. No te tiene que dar vergüenza esto. Atorranta. Claro, atorranta, sí. No. Obvio. Sí. Bueno. Sí. Perfecto. Monzón no vivía en Barrio Parque tampoco, ¿no? Como sí vive Susana ahora. Exactamente. Monzón ni siquiera vive. Ni siquiera. Claro. En eso también le ganó sí. Susana, ¿eh? Sí, sí, en eso también le ganó. Y dicen, esto es lo que dicen, sí. que había que dejarlo solos cuando grababan un rato. ¿Sabías? ¿O no? ¿De qué te reís, Peto? Tiraba un chorro de soda, les tiraba. Sí, para separarlos. ¿En serio? Sí, sí. Cuando el sifón era de vidrio en esa época, aparte, era todo... ¿Por qué? Claro, ¿por qué no me lo contaste antes de que venga el teatro? Y le decías, ¿no? Sí, no ¿qué sé. Le habrás dicho? No, ¿qué no. te ves abajo, eh? Nada. No trajiste nada. El boxeador bien, ¿no? No, bueno, pero es increíble lo linda que es. Ah. Bueno. ¿Ya estamos? ¿Sentido? ¿Crees bueno, que hagamos algo más? No, para que me quedé pensando en las cosas que decía. No, y la película termina. Nosotros también hacemos cine. Es, no pasa nunca Susana eso. Susana mata a Monzón. Y sale, en lugar de sangre, como una témpera sale. Sí. La película dirigida por Daniel Tiner. Daniel Tiner. Sí. Bueno, es un especialista en la Mari. Para mí tiene que ir a concursar en algún Mari programa. Es la Mari y el Padrino, para mí. Son las dos películas. Tiene que ir ahí, el pequeño sí. se bueno, va. Dale. Bueno. Con bien. Hoy vamos a hablar... Dale, no se pisen. Hoy vamos a hablar... Espera que lo piso. Sí, dale. Hoy vamos a hablar de Bondades e importancia del mal humor. Un tema más que trascendente. Peto, tuve mucho de eso estos días por la no luz, la no agua, irme a bañar de uno, lo de otro. Exacto. Uy, se me pudrieron tres patis, tengo que tirar. Lo mismo, el olor, el olor de la heladera, en la tanda, se me acordó que te pregunté algo. Sí. Pregúntaselo ahora si tenés huevos. Bueno, quiero un remedio casero para el olor de la heladera. ¿Lavar con lavandina, dejar la puerta abierta? No, hay otros. Bueno, ¿de qué? Bicarbonato, algo así. ¿De qué vas a hablar? ¿De qué voy a hablar, boludo? ¡Acabo de decir! Pará de gritar, te bajo todos los dientes de un tacazo. No, bondades e importancia del mal humor. Sí. Miren, vamos a ponernos más serios. El mal humor. Mal humor, dijo. Mal humor. Te equivocaste. Es que vengo de Tokio. De dar una conferencia en Tokio. Sí, dale. El mal humor. Sí. Es un mar que es un cago de risa. Entonces, El mal humor, de verdad, esto es más serio. Es el gran motor de la humanidad. ¿El mal humor? Sí. Porque el te mal hace humor, tomar decisiones horribles. Exacto. No, te hace tomar decisiones. El buen humor, y esto está demostrado. ¿Por quién? Es por Francis Copps. ¿Por quién? Francis Copps. ¿Y quién es? Es un licenciado inglés. Ah, bien. ¿Vas a decir algo de un inglés? No, ¿vos? No lo conocía. Bueno. Francis Copps. Francis Copps. Lo voy a buscar, lo googleo. Googlealo. Francis Copps. Dale. Con Q. Con Q. Francis, con Q. él demostró que, y esto a ustedes se lo ve claramente, son un claro ejemplo, el buen humor te lleva a ser un nabo, a no hacer nada. Uh-huh. Porque vos estás de buen humor. ¿Querés cambiar ese estado? No. ¿Buen humor? No, ustedes no. Ustedes no. Yo sí. Ajá. Pero ustedes no. Y están cómodos ahí con sus florcitas, sus almohadones, sus perros. Y quieren seguir de buen humor. Y así la humanidad se estanca. ¿Por qué? Porque no hacen nada. En cambio, el mal humor te lleva a la acción. Estoy de acuerdo. Claro que sí. Estoy de acuerdo. O sea, que todo el progreso, si no fuese por el mal humor, todavía estaríamos... Te cuesta equivocas. Mucho si Bill Gates, el castellano. Si Bill Gates tenía buen humor, no hacía todo. ¡No hacía nada! ¡No hacía nada! El progreso depende del mal humor. Mm. Algunos ejemplos. Sí. Y esto está científicamente comprobado. Sí. ¿Cómo? Que le hables al micrófono. Hace siete años estás en este programa de radio y te tienen que decir del otro lado que le hables al micrófono. Para ponerlo de mal humor a Nacho Sosa, que ya tiene esa boca de mierda, no sé qué tiene en esa infección. Dale. Bueno, en la Science Revista. ¿En dónde? En la Science Revista, no sé, es la última revista de ciencia. Sí. Ha salido un informe muy interesante, lo voy a resumir. Algunos inventos que fueron productos del mal humor. ¿Cuál? Directos. La rueda. ¿Por qué? Bueno, se demostró, se encontró un papiro donde decía que hubo un pitecantropus que dijo: ¡la puta que lo parió otra vez caminando! ¡No aguanto más! ¡La puta madre! ¡No aguanto más! ¡Tampoco, pará! ¡Me agarran los dinosaurios! ¡Me agarran estos mosquitos que tienen medio centímetro! Bueno, inventó la rueda. De mal humor el tipo, porque no quería caminar más. El fuego. Sí. Estoy podrido de comer frío, la concha de la lona. Estoy podrido de comer frío. Pará, a ver, ¿qué invento? Pará. No es así. Sí, es así. Si no, todo es así, la puta madre. No, todo no. No pensé la rueda, dijeron, el fuego. Pero no pensé que dijeron, che, en lugar de ir caminando, a ver qué podemos inventar. Y lo charlamos más tranquilo. Claro, pero si no... Loco, la rueda, tenés razón. Claro, sino que la cortina de baño también. Mojó todo el baño, no sé qué, ¿qué puedo inventar? Todo con el ojo. Me dan vergüenza. De verdad, me dan vergüenza. Espejito de un espacio. Espejito que ocupe, que ocupen un espacio en la radio pública. Me da pública, pública. Bueno, bien, una cosa bien. No es así. Bien. ¿Querés que nos comuniquemos con Alemania? Sí. ¿Qué tiene que ver? ¿Querés que nos estamos con Alemania en línea? No. Dale, te cago. Supongo. Vamos a hablar. Si no sabes, hola. No, te voy traduciendo. Estamos hablando con el doctor Otto Kette. Genauso wie in Ländern wie Ghana, China. Preguntarle. Sí. Oder allen anderen. ¿Qué está diciendo? No entiendo nada. Está diciendo que estaba escuchando el programa porque yo le había pedido y que efectivamente tengo razón. ¿Quiénes son los pelotudos que están con vos? Me dijo. Hola. Eröffnet Teilhabe Chancen. Sí, sí, bueno. No, ninguno de los dos es judío, no te preocupes. No, yo sí. Cuidado. Corta, si no me corta. No entiendo. Yo me llamo González para él. ¿Te entienden en español? No, sí. No, a mí me entiende. Dice que la rueda, el fuego y la computadora, por ejemplo, son algunos de los inventos como... Claro, que nacieron por el mal humor. Sí. Che, es la peor... Espera. Sí. El viernes estoy por allá. Bueno, un abrazo, Otto. El viernes de un abrazo, Otto. Sí. Pará, ¿no vas a hacer la función cómo habla del Prenom? Ah, no, durante el día voy. Durante el día voy a... 15 horas de viaje. No puedo creerlo. Ah, no, no, no. Voy en charter. ¿Y? Son 15 horas iguales. No, le pone una otra ruta, otro camino que no conoces. Bueno, ¿te vas? Bueno, no, la rueda, la computadora. ¿Qué pasó? Estoy podrido de ir a hacer los trámites al banco, de mandar estas cartas de mierda, que se me borronea todo en este papel carta. Bueno, y inventó la computadora. Y así, el diccionario. Estoy podrido de ir a preguntarle a ese forro con el truquito, ¿qué quiere decir monoto? Pero no, pará. ¿Qué quiere decir auricular? Voy a inventar el diccionario. Un libro donde están todas las palabras. No puede ser así todo, no puede ser. Estoy podrido, no arranca todo con estoy podrido. Sí. ¿Qué? ¿Todo lo inventó la misma persona? No, pero sí lo inventó el mismo motor. La misma corriente. MH. Mal humor. El celular. Estoy podrido de que cada vez que no estoy en casa, nadie me encuentra para hablar. Y entonces pierdo laburos, pierdo guita. El vaso. ¿Quién lo inventó? Estoy podrido de tomar agua con la mano como un forro. Se me sale todo por... Aparte, fui a la guerra, tengo dos dedos menos, siempre tomo menos que los demás. Voy a inventar el vaso, la concha de la lora. Para insultar. Son algunos. ¿La tele? La tele, estoy podrido de escuchar la radio y ver el culo gordo de mi abuela. Voy a inventar algo para mirar, aparte de escuchar. Qué chabón, estoy podrido, se tiene que llamar el peluquero. Estoy podrido de pisarme las trenzas como este obelisco pelotudo. Me voy a inventar a alguien que me corte. Ay. Bueno. Este es un mensaje para el señor Adalberto Beto Menaje. Todos los jueves espero su sección. Porque es una basura. Y escucho a Metro y Medio. Bueno, anda a ganar plata. Todos los jueves. ¿Cómo te abucheó la gente en el Maipo? ¿Abucheó o abucheó? Las dos cosas. Te equivocas. ¿Cómo te equivocas? Te tiraron tomates, fueron a comprar tomates, vinieron y te los tiraron. Ahí está, así están. Gil. Así están. Gil. El tomate. Hola, tomate. Federico. ¿Cómo se inventó el teatro? ¿Qué? Hola, me llamo Federico. No pude ir al Maipo ayer, no pude ir al Maipo hoy. Pero si sé que está Peto, no voy nada. Ah, bueno, perfecto. Escúchame otro momento. Dale. Dale, Peto. Bueno, ¿el teatro cómo se inventó? Estoy podrido de estar en casa sin nadie. Tengo que ver estas funciones de títeres. Quiero a alguien de carne y hueso que haga las funciones. ¿Está bien? Bueno, el mal humor, entonces. El mal humor. El gran motor. El motor de la vida. Bueno, sobre todo, se recomienda mal humor a la mañana. Y acá traje otro estudio, acá lo tenés sobre la mesa. ¿Es verdad? ¿Viste? Hay que hablar poco cuando se tiene mal humor. No, mucho. Y depende, si necesitas hablar mucho, poco, si necesitas hablar poco, mucho. Hay un estudio que es este que traje que dice que 9, este es de Ucrania. De Ucrania, sí. ¿Y querés que te diga de quién es? Sí. ¿De quién es? Avo Sete. ¿Quién? Avo Sete. ¿Quién es? Avo Sete. ¿Quién es? Avo Sete. No, dos Avo. Porque tres es una puteada. Avo. No, dos. Está diciendo tres significa te voy a coger. No diga. Y dos, bueno, es Juan Carlos. Dale. Es raro el ucraniano. Sí, muy raro. Es rarísimo. Estos idiomas que sabes, pero... Sí, mucho. Y abo es milanesa con papas. Es rarísimo. Y cinco abo. Dijeron abo, pero te olvidas uno y piensas que querés sexo. Exactamente. Es un quilombo. El idioma está bueno. Y si decís dos nada más, viene Juan Carlos. Que siempre hay en Ucrania Juan Carlos. Bueno, está demostrado que 9 de cada 10 premios nobeles se despiertan de mal humor. ¿Qué decís? Léelo. 9 de cada 10 premios nobeles se despiertan de mal humor. Sí. Y cuando digo premios nobeles o Nobel o Nobelí, estoy hablando de premios nobeles, o sea, el de verdad, el de ciencia, de medicina, los forros, como el premio Nobel de literatura o el premio Nobel de la paz que me saca. ¿Por qué? ¿A qué decís? ¿El premio a qué? ¿Premio a qué? ¿A estar tranquilo? No, eso es una pelotudez. Y en la literatura también es una pelotudez. ¿Por qué? Porque no es importante para la vida. Sí, porque un libro te puede cambiar la vida. Ah, sí, discúlpame. Yo, alguien te dijo alguna vez, che, tengo un dolor de cabeza que no doy más. ¿Qué libro me recomendás? No es así la vida. Estoy aburrido. ¿Qué libro me recomendás? No. Estoy triste. ¿Qué libro me recomendás? Mentira. Nadie te lo ha dicho. Mentira. Mentira. Que se te caigan los huevos si estás mintiendo. Uy, se me cayó. ¿Viste? Bueno. dijiste mal. El programa que escucho yo es Metro y Medio. Por favor, no vuelvas a equivocarte cuando yo cante. Estaré hablando sobre Metro y Medio. Lo siento en mi dial. Diango con Default en Metro y Medio, 7:15, 19 grados la temperatura, y estamos merendando gracias a Panaderías y Confiterías La Argentina, riquísimas medialunas de grasa, de manteca, sanguchitos de miga, www.clargentina.com.ar. 7 locales entre Belgrano y Palermo con más de 100 años de trayectoria. Gracias, Confiterías y Panaderías La Argentina. Está Nacho Sosa en la operación táctica técnica. Leandro Aspi vino con una remera de los Beatles. Está el conde Alberto Ezequiel Aradú, la señorita Denis, Martín Alejandro Reich y Pablo Daniel Fábregas, que vendrán a la mesa de los jueves. Porque sí, hoy tenemos mesa de los jueves. Sí, que tenemos. Como no podía ser de otra manera, agradezco a mis chicas de Olalá. Uh-huh. Las felicito porque Olalá cumple 5 años. Sí. Y me felicito porque escribo una... una columna. Una columna en Olalá. Uh-huh. Y este mes es sobre... ¿qué siento? Que después de haber escrito 5 años en Olalá, podría dar clases en un colegio que te enseña a convivir con mujeres. Y un sí, poco. Tenés un poco, la clave. Sí. No tengo la perfección, ¿no? Por supuesto. Uh-huh. Pero podría hacer algo de eso. Mariana Fabiani está la tapa. Felices 5 años, olaleras. Así que el beso a Felicita. Hola. Sí. Perdona, Teresita. Felicita no está más. Pero es por tener mucho diminutivo. Sí. Y a Soledad Simón, a uh-huh. Teresa Lizalde y a Soledad Simón, que son mis amigas. Buenísimo. Le agradezco también al señor Pablo Garber, que mandó Ponete un disco, fotografías de Pablo Garber, un libro precioso que está relacionado con la música. Así que el libro para él. Y agradezco también a Rudy, que mandó su libro, uh-huh. Buffet Freud. Responde. Siempre la psicología y el humor el amigo Rudy. Mirta Shalom escribió La Polaca, y se lo agradezco también, le mando un beso. La revista Living, que cuando estás grande ya te gusta, la sí, revista Living. Me encanta. La revista Lugares, la revista Rolling Stone y la revista Brando. Señoras y señores, dijimos, vamos a hacer algunas entrevistas. Sigue Peto Homenaje en un rato, lamentablemente. Tenemos la mesa de los jueves, una cuenta de Twitter que es arroba metromedio y una contestadora que es el 4010-7272. Quiero contarte, ¿qué? Julieta Luciana, ¿qué? Que no te puedes perder la oportunidad de acceder al último lanzamiento de Ford, la nueva EcoSport, equipada con la más alta tecnología y con su increíble diseño por solo 747 pesos por mes. No puedes dejar pasar esta oportunidad única, sin intereses, en pesos y sin requisitos de ingreso. Para más información, planovalo.com.ar o pasar directamente por un concesionario Ford. Una tarde me encontré en una canción de metro y medio, saliendo por la radio parlante afuera. Y en el estribillo me encontré. ¡Tui! ¡Necesito un amigo! ¡Hola! ¡Tú supe la canción! ¡Solo por cantar! Metro y medio. Metro, una idea, un ideal, una forma de ser. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. De 8 a 10. Domingos de 8 a 11. Matinal, distendido. Fresh. Musicaliza SRZ. Fresh. Metro 95.1. Sonido urbano. Y en esta esquina de San Juan de Puerto Rico, con un récord de 20 peleas ganadas y pantaloncillos rojos, rojo, como la copa que está en la puerta, vidrios polarizados, llantas de competición cromadas, la vi y caí noqueado. Cuando querés comprar un auto, solo pensás en eso. Entrá a mercadolibre.com y encontralo. Mercado Libre, el sitio líder en compra y venta de vehículos de Argentina. Vuelve César Millán a Nat Geo, líder de la manada. Nueva temporada, esta noche, 21 horas, en Nat Geo. Un nuevo antitranspirante para hombres Nivea Invisible Black and White. Sin manchas de desodorante en tu ropa negra. Tu ropa blanca protegida de manchas amarillas. Y vos tenés 48 horas de protección. Antitranspirante Invisible Black and White, de Nivea for Men. ¿Querés que te sobren los mensajes? Hoy tu tarjeta de SMS de Personal vale el doble, porque cargando una tarjeta de 100 SMS por 25 pesos, tenés 200 SMS. Personal. Cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. Obi-Wan Kenobi. Llega al teatro el genial personaje de Fabio Alberti. Queridos congregorianos, ¿cómo estáis? Peperino Superstar. No es bueno que una hombrera esté sola. Dirección Pompeyo Urdibar. Yacarería Teatro. Viernes y sábados, 22 horas. Entradas en venta al 47 75 90 10. O en www.tuentrada.com. Peperino Superstar. Ime. El protagonista del último Elvis se presenta con su banda. Elvis Vive, en la voz de John McInerney, en un show explosivo y con invitado sorpresa. Jueves 25 de abril en Niceto Club. Entradas anticipadas por Ticketek, 70 pesos. 3 de cada 10 argentinos sufren síntomas de sensibilidad dental. Yo usaba la pasta dental que usa toda mi familia y no le prestaba atención a las molestias que me generaban las cosas frías. Doctor Adrián Haga. A la sensibilidad dental es importante tratarla desde el principio. Por eso recomiendo a mis pacientes que ante las primeras molestias usen Sensodyne todos los días, más allá de la pasta dental que use su familia. Y desde que empecé a comprar Sensodyne siento que me estoy ocupando de mí y estoy mejor. Hoy no la cambio por nada. Sensodyne, en dientes sensibles, la más recomendada por los odontólogos. Neurólogos. Doctor Adrián Hag, matrícula número 29846. Vuelve César Millán a Nat Geo, líder de la manada. Nueva temporada, esta noche, 21 horas, en Nat Geo. La producción de este programa se comunica con Claro. Estás esperando. Si querés ser ilimitado, venía Claro. Nacieron en la tierra de la música, pero el campo argentino le sienta mejor. Kim vuelve a la Argentina por tercera vez. La agrupación de rock alternativo más importante del mundo presenta Strangeland. Y lo vas a escuchar en vivo en una transmisión exclusiva Metro. Hoy, a partir de las 21 horas, la previa y el show en vivo desde el Estadio Luna Park, Buenos Aires. Conducen Matías Martín, Nicolás Artusi, Móvil, Federico Eli, Kim en vivo. Metro 95.1, radio oficial. Este año, si tenés 16 años o los cumplís hasta el 27 de octubre, vas a poder votar. ¿Qué necesitas para hacerlo? Tener renovado tu DNI y estar incluido en el registro de electores que confecciona la Justicia Nacional Electoral. Si todavía no renovaste tu DNI, tenés tiempo de hacerlo hasta el 30 de abril. Para saber si tenés que renovar tu DNI, ingresa en www.mininterior.gov.ar. Todos los DNI son válidos para votar. Presidencia de la Nación. Despegar.com tiene el mejor precio para tus vacaciones en el Caribe. Aprovecha estas ofertas increíbles de hoteles con Despegar.com. Hotel en Cancún, 4 estrellas, desde 122 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Punta Cana, 4 estrellas, desde 211 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en San Andrés, 3 estrellas, desde 280 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Elegí el mejor precio para tu hotel. Elegí Despegar.com. ¿Te gusta salir a comer? Ahora, en Restaurando.com, podés reservar gratis en tus restaurantes favoritos y encontrar los mejores descuentos. Acordate, si salís a comer, reservá por Restaurando.com. Cerveza Imperial presenta... Dios, por medio de la presente quería invitarte a que vengas a ver el unipersonal que estoy haciendo en el Teatro Maipo, cuando vos quieras. Sin más, ATT, Sebastián Weinreich. Te espero. Weinreich y los frustrados. El unipersonal de Sebastián Weinreich. Viernes y sábados en el Teatro Maipo. Entradas en venta por plateanet.com y en el teatro. La nueva línea de jabones Lux, con fragancias creadas por los mejores perfumistas del mundo, te hace sentir cautivadora, cambiando todo a tu alrededor. Nuevos jabones Lux con fragancias finas internacionales. Solo un toque de Lux. Después de viajar kilómetros y kilómetros para encontrar su alimento, es lógico que para el pueblo nómade de la música nunca sea suficiente. Que la música te lleve. Pepsi, viví ahora. Vuelve César Millán a Nat Geo, líder de la manada. Nueva temporada, esta noche, 21 horas, en Nat Geo. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Durante la tanda estuvimos pensando en usted. ¡Oh, mentira, mentira! La mayoría del staff estuvo mirando su teléfono celular o aprovechó para ir al baño. Tal vez sea algo duro de escuchar para usted, pero preferimos ir con la verdad. Sebastián Weinreich, Julieta Pink, Metro y Medio, Voz de Flamingo, Estudador. Me llamo Roberto y quiero felicitar a Peto, es lo más grande que hay. Y escucho Metro y Medio. No pongas más esos mensajes, no pongas más esos mensajes. No los pongan más, de verdad no los pongan más. Me llamo Roberto y quiero felicitar a Peto, es lo más grande que hay. Y escucho Metro y Medio. Me llamo Roberto y quiero felicitar a Peto. No los pongan más, estoy podrido de todos los jueves escuchar a Peto. Flaco, inventate una sección. Escucho Metro y Medio. A vos te dicen, Peto, flaco. A pesar de que sos insoportable, no te soporto, dice el público. Perfecto. Feto, morite pronto, pero no me avises. Feto, me compré el manual de antiayuda. Mentira. Y el envío hasta Corrientes me salió más caro que tu libro. Matate, croto. Feto, solo más de lo menos. Feto, Feto. Feto, Feto. El mal humor es lo que alimenta mi vida. A mí no me cortaron la luz, nada, pero... yo me hice cortar a mí mismo la luz en estos días. Los odios, odio el pelado, odio la lunga, te odio vos, odio la vida, odio. Bien. Eso está muy bien. Bueno, ¿te vas? Sí, en un rato me voy. Bueno, vamos a ir rapidito porque ya me tengo que ir, ¿eh? Si me discuten, va a haber violencia. Con mal humor, se trabaja mejor. Porque... Él deja el espacio Nosotros solo queremos que te vayas. Sí, entonces, déjalo. Habla y andate, dale. Porque ¿cómo? Tu espacio está pago acá. Entonces, habla y andate. Perfecto. Listo. Es un PNT. Que la gente sepa, sí. Esto es un auspicio. Es como si fuera un auspicio. Alguien, un mecenas, pone la guita. Perfecto. Dale. Que se llama Rinfer Strunt. Perfecto. Con mal humor se trabaja mejor. Porque con buen humor uno se ¿cómo se dice en castellano? Dispersa. Se dispersa. Y aparte se trabaja mejor porque dice, claro, yo sé que este y este quieren mi puesto de trabajo. Y me quieren cagar. Voy a trabajar mejor para cagarlos a ellos. Ya hemos trabajado sobre esto, ya hemos elongado este músculo del rencor. Sí. Y por eso se progresa. Ahora voy a ir a esto. Con el humor se maneja mejor. Porque se entiende cuál es. Bueno, violencia entonces. No, listo. Andate sin comer. Se maneja mejor con mal humor. Porque se entiende cuál es la ley de la calle, que es la ley de la selva. El forro que deja 5 metros entre un auto y otro, no, hay que sacarle el carnet. Porque ahí entra otro auto. O dos chiquitos. Hay que ir pegado, tocando bocina. Forro. Se educa mejor. No se educa mejor con mal humor. Se educa mejor. Vamos a ver, vamos a competir a ver a dónde llegan nuestros hijos. Graben esto, empieza la competencia, a ver qué caballito llega más lejos. Por favor. Se educa mejor. Porque el buen humor trae engaño y mentira. El mal humor te dice las cosas así. Sí. Se murió, la abuela se murió. ¡Basta! ¡Eh, tantas preguntas, pelo! ¿Qué querés que te diga? ¡Se fue al cielo! ¡Se murió! ¡Abajo de la tierra! ¡Se la comen los gusanos! Bueno, Dios para... mío. Sos muy de mala persona. Esto es mala persona. No te voy a escuchar. De mal humor se come mejor. Esto está demostrado. Porque se mastica más la comida. No, con bronca. No. Se come peor de mal humor. No digas esto en la radio. Traeme papeles, papers. Traeme papers que prueben tus palabras. Y de mal humor se coge mejor. Esto está probado. Esto está probado. ¿Puedes poner un límite con cómo habla? No, te pelees conmigo ahora. Bueno, pero hace algo. ¿Se tiene mejores relaciones sexuales? ¿Te parece bien mejor así, Sandra? No me gusta nada. Porque sí. ¿Por qué? Porque sí, porque la bronca te dice... Así que después de lo que me dijiste, ¿querés chota? ¿Así? No, sáquenlo. Pará. De mal humor se ve todo feo. Y esto quiere decir que se ven las cosas como realmente son. Bueno. Vos de buen humor, te ves al espejo y por ahí puedes llegar a decir, bueno, no estoy tan mal. Y te estás engañando. Y si vos querés engañarte, engañate en otras cosas. Que la gente te quiere y todo eso. Pero no en eso. Sos feo. Esa es la verdad. Vos, Sebastián, sos feo. Vos, Julieta, sos fea. No. Yo soy feo. Vos, oyente, sos más feo todavía. El país es feo. ¿De qué? No, es un país hermoso. El país Argentina es feo. Es un país hermoso. El continente es feo. Es hermoso. Argentina el es un mundo país es hermoso. Feo. Gil. Feo. Gil. Feo. Te abronca que Argentina sea lindo, Gil. Y entonces, como ves la casa tuya fea, decís, esta casa de mierda, esta casa fea, la quiero cambiar. Me voy a ir a enterrar al trabajo, a ganar más plata y progresar para cambiar esta casa fea. Y así se progresa. Bueno, gracias por ejercicios. Ejercicios. No, pero son muchos, ¿eh? A ver, alguno, dale. Bueno, el ejercicio... ¿Saben lo que hago yo cuando vengo antes de venir a la radio? No. Una de las cosas que más hago... Yo imagino mi propia muerte. Imagino que me muero, de una manera fea, pero eso ya lo hablamos. Y ustedes dos se hacen los boludos y no van a mi velatorio. Y me agarro una bronca contra ustedes. Y se van a mi casa. Y vos... Ben José. Hola. Te llevas el pullover que tanto me gusta y que sabes que me gusta. No sé, y no... te tengo más bronca por eso. Entonces hay que imaginar la propia muerte y a todos los allegados imaginar que se ríen, que cuentan chistes, que miran culos. Todas esas cosas en nuestro propio velatorio. Qué limado que estás, ¿eh? Y así te va a agarrar mal humor. Muy limado. Rodearse de cosas que no funcionan. Fundamental. controles remotos. Controles remotos, batidoras, sí, licuadoras, relaciones que no funcionan. El celular, cargarlo poquito. La laptop. ¿Para qué cargarlo poquito? Para que se te acabe la batería durante el día y te deje agarrar. Y que te diga, te queda poquito, te queda poquito. Eso. La laptop también, cargar poquito. Todos ejercicios para tener mal humor. Bueno, estar sin luz. Sí. Para eso necesitamos algún amigo que, por ejemplo, hoy yo puedo ir a tu casa y hacerte saltar los tapones sin que vos sepas. Y vos decís, uy, la tormenta, estoy sin luz. ¿Entendés? Llamar mucho a los números de reclamos de las compañías. ¿Te vas? Mucho. Eso te pone de mal humor. Recomendado. Me está dando mal humor, Peto. Mirar noticieros. Y sobre todo, bueno, muchas cosas. Pero sobre todo, si está haciendo reformas en la casa, los enchufes a 2 metros. Bueno. Y esto, sobre todo. Andá, Peto. La cabeza agacha. Antes, cuando vivíamos de verdad, cuando valía tener reyes y emperadores que venían de Dios, estaba el pueblo con la cabeza agacha. Bueno. Antes, cuando se permitía el látigo, estábamos con la cabeza agacha. Ahora no. Basta. Pero inventamos un gran invento. Que tengas buena función de Leprenón. Esto me da una bronca. Saludos a Germán Palacios, a Carlitos Belloso, a Mercedes Funes, a Jorgelina Luzzi y a Mercedes Funes, que llamó una apertura de famosos. Sí. Voy a seguir el jueves que viene. Ojalá vaya Susana también hoy. Y no voy a hacer nada más. Voy a hacer los 4 ítems que me quedan y después me voy a quedar toda la media hora callado. Saludos a tus compañeros. No los voy a saludar. Y ojalá, y cuando llegue, me pregunten, che, ¿Seba mandó saludos? No. Y que digan, qué choboto. Al final era un boludo, como Santiago Ríos pensaba. ¿Sabes qué te deseo, Peto, para esta semana? Deseo que te vuelva la luz, 1 minuto. Y que se te corte, y que vuelva. Y que se te corte, y que vuelva. Eso te deseo. Y se te corta y te vuelve. Se corte y estás así, pa, pa, pa, pa. Y a la noche te prende, te apaga, te prende, te apaga. Eso te deseo. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que cada vez que abras un sobrecito de mayonesa de ellos, se te vuelque en la ropa. Y que tu mujer cada vez se dé más cuenta de lo boludo que sos. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? Sí. Que ahora más todo el país, cuando se le corta la luz, llame a tu casa para ver si sabes algo. Todos te llaman a vos. Che, ¿sabes cuándo? ¿Y saben que sos vos, Peto? ¿Sabes cuándo vuelve la luz? ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que todo el mundo por la calle diga, Seba. Ah. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? ¿Qué? Mañana toquen el timbre de tu casa, en el minuto que haya luz. Sí. Que abras y haya una ex novia tuya, con 20 amigos. Y les diga, él es el que cogía mal, y todos, ja, ja, ja, ja, ja. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que nunca más puedas leer la E. Y no entiendas ni un libro. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? ¿Qué? Que hoy cuando llegues a tu casa a la noche, entres a tu pieza, y abajo de la sábana aparezca un rabino, y te diga, te amé siempre, quiero hacer el amor con vos. Eso te deseo. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que cada vez que te despiertes, alucines a tu mujer con un bigote de mariachi. ¿Sabes qué te deseo yo? Que ahora cuando llegues al teatro, sí, en tu lugar esté Fernán Mirás. Y que digan, Peto, te vas a actuar de tango feroz. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que hoy tengas que ayudar a alguien a cambiar una rueda. A ver qué haces. ¿Sabes qué te deseo yo? Que hoy tengas que ayudar a alguien a cambiarse el pañal. Ese te deseo yo. ¿Sabes qué te deseo yo? No, no sé. Que ese alguien seas vos. ¿Sabes qué te deseo yo? Que me tengas que cambiar el pañal a mí y me tengas que limpiar. Eso te deseo. ¿Sabes qué te deseo yo? No, no sé. Cambiarte el pañal y limpiarte mal. Y que te paspes. ¿Sabes qué te deseo yo? Que mañana yo vaya a tu casa y decirte, me cambiaste mal el pañal. Me puedo contar para nada. Hypnotized, staring at her bits in her shiny thighs, diamond jewel tips in their wily eyes, but they just don't recognize. I see her walk looking side to side, everybody stop looking petrified, all down the block causing quite a stir, and she's looking pretty fresh, man, I must concur. But I see through her exterior, and it's not that superior. The lip gloss bubble is bound to burst, she won't be the last and can't be the first, and she's not much verse, mostly chorus between those ears, mostly sawdust, she's mostly lovely, mostly never. Whatever. Doctor, doctor, can't you see? My mind's been playing jokes on me, and I've been trying to save my soul, I've been trying to do right, but all I'm getting is the tunnel at the end of the line. Look at her now, she's lapping it up in a sexy verbally slapping them up, and in the meantime she loves jacking them up, and with a smile telling them they're not making a cut. Now why are you looking at me like I'm making this up, and why are you looking at me like I'm slightly unhinged, like I'm a little bit singed after a JD and pros at binge, and just realize I can try but can't win. I'm getting sicker, I can't sleep, my eyelids flicker but I can't delete the image that I have burning in my brain, the chance that I'm apparently. I must just be a transparency. The thing I've been hiding so hopelessly is I just want this girl to notice me. Doctor, doctor, can't you see? Insecurities, that's how I'm coming across. Paranoid, delusional, lovesick, lonely, lost. Nasty, jealous, insecurities, that's how I'm coming across. I'm getting sicker, I can't sleep. My eyelids flicker, but I can't delete the image that I have burning in my brain. The chance that I missed and I can't regain. Everybody knows it, apparently. I must just be a transparency. The thing I've been hiding so hopelessly is I just want this girl to know it's me. Star Trek fue puesta al aire en 1966 por la cadena estadounidense NBC. Duró tres temporadas y fue el primer programa que mostró un beso interracial en la televisión norteamericana. ¡Oh, qué admirable! Me encantan los programas con productores de avanzada. A continuación, Star Trek en 30 segundos. Escuchando y ya. of what you're collecting. The novelty's worn, you can't get it for nothing. So let's put this to bed, put this to bed, without crawling in your bed. Fuck no strings and yet. 8 menos 20 de la noche en la República Argentina, 19 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Estamos escuchando a Chloe Hole con No Strings. Un tema muy pedido. 4010-7272 es nuestra contestadora. Metro y medio, arroba metro951.com. Nuestro email. Y tenemos una cuenta de Twitter que es arroba metromedio. Hay un principio de incendio en la biblioteca de la Facultad de Derecho, la UBA. Los bomberos están trabajando en la zona y evacuaron a los alumnos. Me impresiona cuántos chicos estudiantes de Derecho nos escuchan, que nos mandan esta información. Sí. Pues estarán muchos mirando el noticiero también. No, supongo que son chicos que están ahí y la noticia recién surge. Uh-huh. O se pusieron todos de acuerdo para mandarnos esta información. Podría también, ¿no? Sí. Hoy Metro va a transmitir el recital de Quina y estará Matías, Fernando y Nicolás. Ajá. En un ratito nada más. Mientras nosotros sí seguimos haciendo Metro y Medio. Hola, soy Bobby Flores y quiero denunciar a estos delincuentes del aire, a estos piratas del éter que han robado una idea original del señor Lalo Mir. Y en el año 1981, un día nosotros registramos el Tutti Frutti como juego radial, y quiero denunciar públicamente a estos señores que ahora lo están haciendo de esta manera, mal. Bueno, vamos a jugar al Tutti Frutti, tenemos que buscar los rubros. Sí. Útiles escolares, propuso Fábregas, es uno y compramos. Sí. Yo digo famosos con pelo distinto. Famosos, o sea, tiene canoso, que haber. Famosos verde, sí, rojo, rapado raro. Famosos polémicos. Famosos con alguna polémica encima, ¿no? Sí. Me gusta, Famosos oscuros. O sexys, personas sexys, puede ser varón o mujer. Ahí está. Sexies. Famosos sexys. Argentinos. Se escribe. Argentinos. Sexys argentinos. Argentinos. ¿Varón o mujer? ¿Comidas? Ambos. ¿O no? ¿Productos de kiosco? Productos de kiosco. Muy bien. No marcas. No marcas. Productos de kiosco. Productos de kiosco. No marcas. ¿El kiosco lo ponen con K o con Q, que ahora se puede? Con K. Productos de kiosco. Bueno, ignorame. ¿Y un rubro más? ¿Te contestó acá el flaquito? Como Andica. Bien. Y falta uno. ¿Falta uno? ¿Países de Europa? La complico, Europa nada más. ¿Europa solamente? Sí. Dale. ¿Es difícil o no? Sí, yo pasa de veraneo, que nunca tengo. Es medio serio. Lugares de veraneo. Dale. Pero no hay tantos. Sí, hay. Bueno. Dale. Dale, habla. Bueno. Habla bien. Empieza contando Julieta Luciana, ¿quién la frena? Yo. Adelante. Estoy. Cero. Y basta, Juli. F. Dale. Vamos con la F. Sí. Para fan. Pues en flam. Soy Cintia García, ¿sí? El programa de La Gata me divierte muchísimo. Sí. Escucho Metro y Medio y trabajo en 678. Es verdad. Fanta Teresita es, ¿no? Pará. No. Sí, era Fanta Teresita. Famoso sexy ya está. Útil de secular ya está. Famoso sexy ya está. Sí, no, ya está. La hice muy difícil. Uy, vamos con otra lección. No, ya está. Productos de kiosco. Pará. Ya lo tengo. Pará. Mirá, falta lugar de veraneo. Sí, lugar de veraneo. Terminé. No se dice termine, se te descuento un punto porque se dice. Basta para mí, basta para todos. Útiles escolares. Forro de carpeta. Forro. Nada. Fibras. Bien. Nadie dice fibras, pero está bien. Se le dice fibras. Los lápices justamente no. Se les claro, los marcadores en cualquier caso. Dos puntos menos, Martín. Fibras. Famosos sexys. Puse el nombre, no el apellido. Medio punto me das. A ver. Fernanda. No, ¿qué Fernanda? Callejón. Pero no lo... No, porque es la Callejón, no. Fabián Masay. No me parece. Para Araceli, sí. Bueno, pero vos sos Araceli. Me puse en lugar de Araceli. No. Forlán. Francisco. Sexy Forlán. Forlán sexy. Ay, Forlán sexy para mí, bro. Y para las chicas tiene los rabiolitos marcados, está bien. Francisco. El Papa. El Papa. No. En sexy no. Me parece muy irrespetuoso. No, perdónenme. Sígame dos segundos. Muy respetuoso, Pablo. Déjalo defenderse, ¿verdad? Perdónenme. Es una persona que tiene un poder inmenso. No, nada que ver, Pablo. Y desde su corazón y desde su condición de santidad. ¿Fue etapa de Playboy? Nadie nada en este momento. ¿Productos de kiosco? Figuritas. ¿Figuritas? Nada. Pensé en golosinas. ¿Lugares de veraneo? Foz de Iguazú. Bien, mirá. Bien, Julieta. Salud. Bien. ¿Lo puso recién o está anotado? No, está anotado. Foz Lauderdale. No. Fíjate los paquetes de tu mundo. Todos van a Foz Lauderdale. Yo lo banco acá, Bien. No. ¿Pablo? Nada. Bueno, gané yo, segunda Julieta. ¿Cómo ganaste vos? Cuento yo, ¿quién me frena? Cero. ¡Mata! Cuota. No, puta no. Cero. Basta. Nunca dejamos. Ve larga. Pará, no quiero ve larga. Oh, qué difícil. Pero ¿por qué? Pará, dejemos un poco para la P, así. Siempre basta ahí al toque. Cero. Basta. O empezá atrás para adelante. La es buenísima. La es buenísima. No le dices acá. Na, na, na. Productos de kiosco con A. Siempre los hacen vos al. Señores padres, es hace 2 años que sí, mi mamá. ¿Qué es esa voz? No, pero que siente que le falta algo y que a la vez le sobra. Dice que ella está cansada de ir con chicos de 12 años. Es un tema de comodidad. Famosos sexys con A. Como Weinreich, no. Arreglarme, pintarme, usar zapatos. Basta, mami, para un poco. No, dejala hablar a tu mamá. Betty, estamos jugando. Bien, bien. Lo bueno de veraneo con A, pusimos. No hay útiles con A. Por favor. Basta para mí, basta para todo. Para mí no hay útiles. Basta para mí, basta para. Útiles escolares. A ver lo que puse. Almanaque. Alcancía. Se te sacan 2 puntos. No, bueno, es un útil. Eso va a ser una mochila alcancía. Almanaque sí para anotar los horarios de los. Yo tengo anotador. Se llama schedule. Anotador está bien. Anotador. Ah, no, famoso sexy. No tengo. Alejandra Maglietti. La de la probanda de 3D de Dorito. Que vino hoy a lo de Andy. Muy bien. Alejandra Pradón. Habla raro. No es más sexy, perdón. Es ex sexy. Ex sexy. Te das cuenta el 3 puntos. ¿Por qué? Es sexy. Te das cuenta el 3 puntos. Martín Reich. Sigue siendo un sex symbol para muchísimos. Ya no. Arnaldo Andrés. En Paraguay es. Sí, Arnaldo sí. No, pará. Pradón, ex y. Productos de kiosco. Anillos de chocolate. Alcancía. No, basta. Ah, repetís rubro. Sí. No, es un kiosco. Sos un tipo creativo, no necesitas repetir. No puedes repetirse. Forlán estaba mal, me quise acá, porque son sexys argentinos y Forlán es uruguayo. No, razón. Pero ustedes se dieron cuenta, se les resta un punto. De que sos el famoso. Jugador independiente. Que no. Agua mineral en kiosco. Está bien. Alfajor. Lugar de veraneo. Aruba. Alabama. Alaska en verano. Alabama no. Alabama es como alcancía. No. Es más, hubiese preferido alcancía. Aparte con Alabama dijiste basta para mí. Sí. Claro. -3. Sebastián va último. Yo tengo Alaska en verano. Uno más. Alaska no. Andes no es nada. Los Andes. No, bueno, los Andes. Andes. Uno más. Bueno, uno más. Marto. Dale. Lo deja por la P. ¿Digo cero? Sí, yo te freno. Cero. Déjalo, jalo. Nunca me aburre. Pero nunca basta al final. Es largo el Marta. X. No, bueno, vale, tira. 1, 2, 3. Banquense el silencio. Hay que buscar otras letras. Bueno, callate, listo. P. Vamos con la P. ¿Qué casualidad? ¿Qué casualidad qué? No sé. Vencer en Fran. Lo fue un loom. Reportada a toda plana. No puedo pensar. Chica de humo. Chica de humo. Útiles escolares. Para. Yo que sé dónde va, dónde vive, ¿cómo se llama? Basta para mí, basta para todo. Qué bárbaro, ¿eh? Útiles escolares, plástico a la. Pinturitas. Pencil. No. No. Famosos sexys. Paula Krum. Pampita. Pires. González Pires. No, vos y Pires el polista. Ah. No. Tengo que hacer nota con González Pires. Muy mal. Porque sí. Se llamó Apertura de Famosos. Sí. Ajá. Comparte la saga con Balanta, Eder Balanta. Bien, productos de kiosco. Papas fritas. Papas fritas. Pastillas. Bien. Paso. Lugares de veraneo. No, paso. Pinamar. Son los dos con P, yo. Pinamar. Está muy bien, Seba. Gané de punta a punta. Sí, la verdad. Alcancía. Gané alcancía. De punta. Fue una vergüenza. Felicitaciones para mí. Porque no vas a encontrar otro programa de radio que lo quiera. Expresa tu mundo. Un nuevo mundo. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. No somos nadie. Vamos a conversar con el senador por la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández. Recién conversábamos con Mario Simadevila, senador por Chubut de la Unión Cívica Radical, y él dijo que sabían que no iba a haber cambios, que se iba a votar a libro cerrado. ¿Y cómo lo saben? Él dice que leyó los diarios, que hubo conversaciones. Pero parece mamacora. Si lo dicen los diarios, debe ser cierto. ¿No lo dijo usted? No, para nada. Pero ustedes tienen los cables. Busque un cable de DIN de las 11:26 de antes de ayer, del 9 de abril, porque se ve que en las operaciones que Mañeto le manda hacer a sus esbirros, se olvidaron de hablar con DIN, o los de DIN son honestos de verdad y publicaron lo que corresponde. En la cultura de lo efímero, no somos nadie. Juan Pablo Barsky. De lunes a viernes, de 6 a 10. Metro 95.1. Sonido urbano. Vuelve César Millán a Nat Geo. Líder de la manada. Nueva temporada. Esta noche, 21 horas, en Nat Geo. Sí, pero ya tenía planes para hoy. 3. ¡Qué pavo! ¿Cómo voy a dejar plantadas a mis amigas? 2. ¡Ay, dale! Pero traes el traje de astronauta, ¿no? 1. Liftoff. Nada le gana a un astronauta. Y vos podés ser el próximo en ganarte una chance para competir por un viaje al espacio. Nuevo AXA Polo. Viaja un hombre, vuelve un héroe. Para participar entra en axapolo.com. Promoción sin obligación de compra válida en Argentina desde el 9 de enero del 2013 al 15 de abril del 2013. Premios un voucher para asistir al AXA Space Academy en Orlando, Florida, Estados Unidos, del 9 de diciembre del 2013 al 13 de diciembre del 2013. Pasajes y estadía incluidos. Consulta bases y condiciones en www.axapolo.com. Después de su gira por los Estados Unidos, Les Mendez vuelve a Niceto Club a presentar sus nuevas canciones y las no tan nuevas también. Sábado 13 de abril a las 21 horas, Les Mendez en los 15 años de Niceto Club. Anticipadas en Niceto y Ticketek. ¿Tus encías sangran cuando te cepillas los dientes? Si tus encías sangran, aunque sea algunas veces, no es normal. Crema dental Parodontax ayuda a prevenir el sangrado de encías. Acostúmbrate a su sabor y adoptala. Parodontax, en encías sangrantes, la más recomendada por odontólogos. En Banco Superviel creemos que lo más importante es darte oportunidades, impulsarte a crecer y a experimentar. Nuestra motivación es cumplir sueños, ya sea estrenando tu ópera prima o ayudándote a concretar tus proyectos. Es por eso que apoyamos a quienes comparten nuestra misma visión. Banco Superviel, sponsor oficial del Bafici. Vení, el Bafici 2013 te espera. ¿Querés que te sobren los mensajes? Hoy tu tarjeta de SMS de Personal vale el doble, porque cargando una tarjeta de 100 SMS por 25 pesos, tenés 200 SMS. Personal. Cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Vuelve César Millán a Nat Geo. Líder de la manada. Nueva temporada. Esta noche, 21 horas, en Nat Geo. Ellas podrán elegir muchas cosas, pero una cerveza especial solo la elige un gordo con chorizo. Somos especialistas y sabemos que Imperial es la cerveza para hacer que tu momento sea auténticamente especial. Todos los martes, Imperial presenta Gordos con Chorizo en Metro y Medio. Imperial, cerveza especial premium argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Volvé al cole con Hades y Bob Esponja. Hades contiene vitaminas y minerales para que vuelvas al cole cargado de energía. Lleva tu Hades donde vayas en las nuevas valijitas coleccionables y disfruta de los personajes más divertidos junto a tus compañeros. Hades, energía y nutrición para vos y tus amigos. Nacieron en la tierra de la música, pero el campo argentino le sienta mejor. Vuelve a la Argentina por tercera vez. La agrupación de rock alternativo más importante del mundo presenta Strangeland. Y lo vas a escuchar en vivo en una transmisión exclusiva Metro. Hoy, a partir de las 21 horas, la previa y el show en vivo desde el Estadio Luna Park, Buenos Aires. Conducen Matías Martín, Nicolás Artusi, Móvil, Federico Eli, Kim en vivo. Metro 95.1, Radio Oficial. Este año, si tenés 16 años o los cumplís hasta el 27 de octubre, vas a poder votar. ¿Qué necesitas para hacerlo? Tener renovado tu DNI y estar incluido en el registro de electores que confecciona la Justicia Nacional Electoral. Si todavía no renovaste tu DNI, tenés tiempo de hacerlo hasta el 30 de abril. Para saber si tenés que renovar tu DNI, ingresa en www.miinterior.gov.ar. Todos los DNI son válidos para votar. Presidencia de la Nación. Teatro Timbre 4 presenta Emilia, escrita y dirigida por Claudio Tolcachir, con Carlos Portalupi, Gabo Correa, Elena Bogán, Adriana Ferrer y Francisco Lumerman. Jueves 21 horas y sábados 21 y 23:15 en Timbre 4. Entradas a la venta en boletería y en www.timbre4.com. minutos, 30 segundos. ¿Qué haces, nena? Soy yo, Tincho, de vuelta. 22 horas, 30 minutos, 20 segundos. Siempre me vas a decir lo mismo. 22 horas, 20 minutos. 22 horas, 30 minutos, 30 segundos. Melta, ¿sabes qué? Yo te lo perdí. 22 horas, 30 minutos, 40 segundos. Te voy a invitar a comer unas gramas bien heladas, pero... Mañana a las 22 horas nos encontramos en la costanera. 30 minutos. Las oportunidades están en todos lados. Buena onda. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Esta promo la van a querer jugar todos. Llegan los vasos de Olé para la mesa familiar. Desde el 15 de abril, junta 5 cupones del diario, sumale 34 pesos con 90 y llévate un libro y una caja de 6 vasos de vidrio de primera calidad. Para más información ingresa en www.olé.com.ar. Olé, compartimos la pasión. Promoción sin obligación de compra válida para Argentina del 15 al 4 de 2013 al 13 del 5 del 2013. Hasta agotar stock de 25.000 packs, solo que ocurra primero. Organiza Bestshot S.A. Q 3071 1479 151 CABA. Consultar bases y condiciones en www.olé.com.ar. Si estás pensando en cambiar tu auto, en La Caja tenemos el mejor precio para el seguro del auto que querés comprar. Llama al 4857-8888, acercate a nuestras sucursales, concesionarios adheridos o ingresa en lacaja.com.ar y llévate para tu usado, tu cero kilómetro, el mejor seguro al mejor precio. La Caja, una elección inteligente. Consulta bases y condiciones en www.lacaja.com.ar/el mejor precio. Vuelve César Millán a Nat Geo, líder de la manada. Nueva temporada, esta noche, 21 horas, en Nat Geo. ¿Te gusta salir a comer? Ahora, en Restorando.com, podés reservar gratis en tus restaurantes favoritos y encontrar los mejores descuentos. Acordate, si salís a comer, reservá por Restorando.com. Fin, espacio publicitario. Iniciando sesión. Al final me quedo porque sigue metro y medio, una hora más. No voy a la analista, lista, me quedo acá, mamá. Ya tengo 30 años, creo que estoy en condición de tomar decisiones. Traeme el café al balcón. Dale que sigue con 3 de azúcar. Te tiene que llegar Dios. Metro y medio, que queda una hora y no quiero perderla por vos. Gracias a metro y medio, asumo mi error. Ven y escuchemos metro y medio, besos, ternura. Qué bien que me hace metro y medio, en metro y medio. Buenas noches, Dios. Hoy me asusté cuando estaba lloviendo. Dije, otra vez, boludo. Por suerte no. Por suerte todo. Bueno, en realidad en Santa Fe se inundó también. Qué loco lo del cambio climático, ¿eh? Habría que pegarle una releída a la Biblia o al Viejo Testamento o al Nuevo o alguno de estos que vienen saliendo para ver si decía algo por ahí. Para ver si ya nos anunciaban y no la vimos venir, no le dimos bola. Por las dudas, digamos, ahora es el cambio climático. Si viene algún desastre en los próximos años, anda chiflando. La sensación siempre es que vienen desastres, ¿no? Apocalipsis, tornados, huracanes, tormentas. Y no sé cuántas cosas más. Me gustan más las otras teorías, la de el Mesías, los muertos se van a despertar. Va a haber asado para todos. Esas me gustan un poco más, Dios. Yo pondría las religiones más para ese lado. Pensalo, viejo. Hasta mañana. Robert's got a quick hand. Look around the room, he won't tell you his plan. He's got a little cigarette. Out his mouth, he's a cowboy kid. Yeah, he fed him a six-shooter gun. Stay. Espacio de opinión en Metro y Medio. Con Claro, sos ilimitado. Hablas sin límites. O navegas sin límites. Metro. Señoras y señores, aquí estamos en la mesa de los jueves para entrar y no salir en estos temas tan, tan profundos, tan decisivos en nuestra vida. Definitorios. ¿Preparados? Sí. ¿Preparados? Sí. No dijiste triviales, que siempre decís. ¿Qué no me parece trivial? Nada me parece... Bueno. Trivial. Tenemos un bolillero, de ahí saldrá una bolilla con un número, y un número que traerá un tema del que sí o sí vamos a tener que hablar. ¿El bolillero es de verdad? El bolillero es de verdad, claro. Sí, Julio. Por favor, Julieta Luciana. Primera bola, entonces. ¿Y comes helado mientras sacas la bolilla? 71. Sí. 71 y... ¿Qué pasó, Seba? Abuelos. Le encuentra un porro a sus padres. Oh... ¿Cómo reacciona? ¿Reacciona? ¿Qué le dice? No le dice nada. ¿Eso le pasó a Lea Nafis, no? Le encuentra un porro a sus padres. Sí, me alegro. Arranco yo, Pablo, me alegro. Se está provocando, ¿no? Sí. No caigamos. No quiero hacer apología de nada. Pero digo, significaría que realmente están experimentando y me da esperanzas para mi vejez. Digo, si a esa edad se deciden a... Sabemos que vos sos de experimentar en la vejez que tenés. No, vos en la vejez querés experimentar la homosexualidad. Uh-huh. Sí, sí, por ahí sí, antes, sí. Ahora me estoy... Sí, deberías empezar antes. Sí. Pero de todas maneras, a lo mejor, bueno, dale. Seguí. No, no, está buenísimo, digo, en lugar de pensar que uno va chanchándose, digo, ah, bueno, mira, tengo en los genes esta capacidad de tal vez tengan los genes esto de aún de grandes, decir, bueno, probemos a ver qué onda esto, y no arrugarle al tema. ¿Girafa? Y se arma una partusa. Pero yo no digo nada. No le decís nada. No, miro a dónde lo encuentro. Me interesaría ver a dónde está, en qué estado, si es entero, si es medio, si es una tuca vieja o qué, ¿entendés? Uh-huh. Y me quedaría ahí. No, lo dejaría ahí y vería si me cuentan algo. Bien. Pero bien, no. Bien. ¿Una indirecta? No, los dejaría. Y vería cómo saco el tema. Sí, che, qué mal que murió Marley, ¿viste? Hace un porrazo. Vieja, ¿te pasa algo en los ojos? Pues estás como china. Claro. La película esa con Fuma Thurman. Sí. Fuma Thurman. Mm. Me di un porro el otro día en la cara. Un porro te voy a dar. ¿Cerveza? ¿Querés cerveza? ¿Un porrón pedimos? Martín Alejandro. Y primero me va a desconcertar. me voy a quedar un rato pensando, dando vueltas, y voy a mirar distinto a mi padre o madre ya después. Me va a costar tener las mismas charlas. No, vieja, eso no, ni sabía. ¿Por qué tanto? No, pero no digo juzgarlos, que se entienda más la esto del desconcierto. La sorpresa. Sí, sí, no los asocio. El perfil de Mónica y Eddie con eso. Pero uno nunca sabe. Pero no pasa nada, sino no es que me atormentaría. ¿Puedo decir porque tu vieja no se hace rastas? Puedes fumar igual. Sí, pero es una psicóloga medio libre. Puede ser también. Le podría encontrar algo. Bien, a mí me resultaría simpático, coincido con Pablo ahí. No me gustaría que fueran adictos, por supuesto. No, claro. Pero sí me resultaría simpático y les preguntaría cómo fue que llegó. Para mí sería un error, que se llegó por error ahí. Pero preguntarle no te parece un... Es medio invasivo, tal vez. Pensalo al revés, y cuando, bueno, vos no fumaste... Es como la charla de la cigüeña de ellos con vos, pero al revés. Claro. Sí, es un poco invasivo, tal vez. Para mí razón. Te podés alegrar, podés comentárselo a tus hermanos, decir, mirá, lo pero viejo, mirá. Y nada, y esperar hacer un chiste o algo, pero ir a preguntarles o a sacar el tema me parecería raro. Puede ser. Es medio boludearlo, ya hablarlo con tu hermano, hermanos, hermanas, y no contárselo a ellos y que un día digan, fue como ustedes estuvieron hablando de esto. Claro. No se lo contás nunca después. Sí, pero viste, todo salta. Sí. Una Navidad borracha. Sí. Tal vez hacerlo más natural, no darle tanta importancia. Che, ¿quién te lo vendió? Sí. No te caes un día con varias películas del tema. Claro, sí. Fúmese después de leer. Porque... Claro. Sí. Bien, segunda bolilla, por favor. Número 50. Número 50. Hoy 4, ¿no? Hoy 4 por todo el tema que viste lo que es. Sí. ¿Qué número me dijiste? 50. No tiene cuenta, digamos. Claro. No tiene es como la mitad de la vida, se va. No, pasado la mitad. Un poco más, ¿no? Sí. ¿Sexo o dormir 10 horas de corrido? Oh. Es un buen sexo, excelente sexo, no existe, esto lo sabemos. Claro. ¿Sexo o dormir 10 horas de corrido? Sexo. Ajá. ¿Y después podés dormir 10 horas? No. Pero vos querés la por chancha, 3 meses no podés dormir 10 horas. ¿Y cuánto podés dormir? 6. Sexo, 6. Sexo y 6. Ajá. ¿Es un tema de Fito Paz? Sexo y seis. Yo como Juli, ¿eh? Aparte, dormir no lo disfruto mucho, así que no me complica la realidad. No, a mí sí me gusta mucho dormir también, ¿eh? Pero lo otro se ve que... Bueno, pero... Yo hoy por 10 horas de sueño te doy... La vida. Sí. Te entrego... Lo que sea, ¿no? Sí, plata... A Benito. Sí. No, tanto no, pero plata sí. Por ejemplo, me decís 10 horas de corrido y no bañarte 2 días. 10 horas de corrido... 10 horas de corrido no tocas mortadela. No tocas, ¿cómo que te gusta vos? Sopresata. ¿Cuánto tiempo? Todo le gusta a Pablito, no hay problema. Una semana, 10 días. 10 horas de corrido. 10 horas de corrido. A mí me decís dormir 10 horas de corrido, se me hace agua a la boca. Me estás poniendo un asado hermoso ahí. De todas maneras voy a elegir el sexo, porque tampoco, como soy yo necesito dormir. Hoy todo el tiempo yo necesito dormir. Sí. Todo el tiempo. Sí. Y si me das 10 minutos me duermo. Pero lo querés dosificar, no querés 10 horas seguidas. Aunque pudiera, no dormiría 10 horas seguidas. Me lo decía Pablo el otro día, conociéndome. Cuando me podía despertar a las 12, yo me despierto a las 9. Y tal vez después vuelvo a dormir. Claro. Pero 10 horas seguidas las necesito, pero no las puedo dormir. Me despierto por algo. Si ahora se va a poner, Nacho te saca la cortina y apagamos la luz, me duermo. ¿Te quedas un rato dormido? Sí, pero... A mí al revés, a mí me cuesta dormir, pero puedo dormir 10 seguidas. Bien. Pero no me duermo ni en cualquier lado, ni 10 minutos, pero yo ni me nada. Acuesto acá con la luz prendida, ver, me duermo. ¿Querés que apague? Para mí dormiste un cachito. Con la luz prendida. Bueno. Después entre tema y tema te dormís. Si se callan, pero necesito que se calle. Hacemos la bola por escrito, nosotros. ¿Pero mentirías? Sí, me dormí así tipo... No me parece tan importante. Ah, ok. Pero está bien. Sí, me duermo. Yo sí envidio a mis amigos y a ustedes que dicen lo de la siesta express. Eso que te duermen 20 minutos y están impecables. Yo no puedo. He dormido durante funciones de cómico. Esto estaba haciendo el monólogo y yo dormía, tal vez. Y el sobresalto. Santi, el productor, no estaba bueno. No, salí muy bobido. Viste que es como el auto frío, ¿no? Necesitas un arranque para mí. El viernes pasado, que nos fuimos antes por la cadena nacional, llegué al teatro y dormí. Pero faltaba 1 hora y media todavía, entonces dormí... Y después te levantás un raquetazo. Sí, ya está. Pero 15 minutos. Pero así que elijo mis 5 minutos de sexo. Ajá. Elijo eso. Furiosos 3 minutos. Sí. Bien. Tercera bolilla, queridos compañeros. Mirá si fuéramos a 5 hoy, porque viene rápido. Bueno, ya quedan 2, aunque sea quedan 2 bolillas. 62. No me gusta, pero lo admiro. ¿General, abierto o persona? ¿Qué estamos hablando? Puede ser. Lo admiro, tal vez es demasiado porque hay un paréntesis acá. Ajá. Dice, ¿cómo es no me gusta? No me gusta, pero reconozco que es bueno. Sí. No me gusta, pero La verdad, su tarea es excelente. O no me cierra, porque a mí me gusta con tu mente. Sí, no me gusta es, por ejemplo, o no me cae bien. Como persona, pero labura bien. Sí, tal vez no lo conozco tanto como persona. Puede ser con un músico, que vos decís, sí. La verdad, esta banda no me gusta, pero son buenos. Sí. La pregunta es, ¿y por qué no te gustan entonces? Sí, claro. Bueno. ¿Puedo empezar? Dale, Julio. Dale. Yuchu. No me gustan, la verdad. Los admiro toda su trayectoria. Primero, tan larga, tan... sostenida en el tiempo, sus discos reconocidos, sus giras, sus Bono particularmente, toda su movida solidaria y comprometida. Sin embargo, no sea el Maipo. Sí, va hoy también, ¿eh? Sí. Hoy también. Sin embargo, no dijo, esto es por África, ¿no? No me pasa nada. Y le pongo, a veces me doy otra oportunidad. Sí. Pero no me transmite nada, no los he ido a ver. Pero sin embargo los admiro. Y si vos me decís voy a ver a Yuchu, te digo, qué bueno. Conseguiste, compraste. No irías a verlo. ¿Gratis? No. ¿Gratis tampoco? No. Pero no, me gustaría regalarle la entrada a alguien que lo disfrute mucho, porque sé que hay gente que lo disfruta mucho. Ajá. Mientras, déjenme darles una noticia importantísima. ¿Vas a ser papá otra vez? No. Lo lindo texto. Ex integrante de Los Parchís se desnuda a los 44 años. Espectacular. ¿Hombre o mujer? Mujer. Muy buena. Primero, no puedo creer que tenga 44 años un integrante de Los Parchís. Tengo 30. ¿Y a dónde se desnudó? La cancha de Atlanta. No. Está bastante buena. En Playboy. Supongo que la habrán cuidado, pero... Mm. Unos 44. Solo cuido que no la violen. Ahora les muestro. Bien. No me gusta, pero... Me parece bueno. Si quieren voy yo. Dale, por favor. Y voy a decir Jorge Rial. Ajá. La verdad no me gusta el cimento, no me gusta que... no me gusta la cosa así... poco amarilla, que se metan en la vida de los demás. Mm. Cuando apuran un poco, ese me parece que extorsionan. Pero como conductor, la verdad... Mamita. Chapó. Lo que genera. Sí. No es lo políticamente correcto decirlo, pero la verdad, tanto en tele y en radio, me parece el chabón... Es un buen conductor. Sí, es un buen conductor. Uh-huh. Te genera clima, te hace con cualquier cosa, te hace un bloque. Sí. Hace buenas entrevistas. No me parece para nada inculto, todo lo contrario, me parece que está preparado, sabe de lo que habla, te puedo hablar de varios temas. Y aparte está pegando un perfil periodismo tradicional, claro. También de esto sabe. Que lo puede hacer también. Pero bueno, no me gustan algunos manejos que tiene. Sí. Yo fui víctima alguna vez de eso. Ajá. Pero la verdad me parece. Acá tengo un video. Sí. No, una foto. Pero no tenía nada en realidad. Pero haces esa la categoría. Sí, pero me parece un gran conductor. Ajá. A mí me pasa que. ¿Pues yo, Pablito, querés? Sí, me está costando mucho esta bolilla. Periodista, pensé, me pasa con el hijo 2. Uno rubro deportivo y uno no. Ah, entendí. El hijo 2. No, me pasa con dos periodistas. El segundo hijo. Puntualmente esto. A ver. No deportivo, me pasaba antes, lo escuchaba seguido a veces a la mañana, Ari Paluch. Ajá. Me gustaba mucho como periodísticamente, nunca me cerró así como. Pero tiene que ser en presente, me gusta. Bueno, y hoy me pasó siempre y me sigue pasando con Niembro. Con Niembro. En el deporte. Claro. Me parece que tiene una cosa así de olfato de animal periodístico que me encanta, pero no me cae bien. No. Y igual lo consumo, o sea. Claro. Es eso contradictorio. Sí, hay algo argentino ahí, no sé cómo será en el resto del mundo, que nos gusta ver. Al que no queremos. Al que no nos... A ver qué dice este. Sí, para claro. Putearnos, para. Debe ser mundial. Para enojarse, debe ser decir, mundial. No puedo creer lo que está haciendo. Mirá lo que hace. Y te quedas 40 minutos por ahí. Bueno, hay gente también que le gusta provocar eso. Colegas nuestros. Que le gusta más que los odien que los quieran. Sí. Le gusta que los puteen, le gusta generar el quilombo. Nosotros queremos que nos quieran. Sí, queremos que nos quieran. Que siempre agarren el peor mail para leer. Sí. No, Babi, cuando hacía el ángel de la medianoche y puteaba el ama de casa, sabía lo que estaba buscando. Sí. Que... El gordo de Renzis. Les gusta eso. Sí. Bueno, me la juego así, entre muchas cosas. Y empecé por decir, hay un montón de escritores que no me gustan, me aburren sus libros. Pero los admiro. No, qué sé yo, la verdad que hay una parte de... Pablo, por favor. Abaddon, el túnel, Sábato. El Sábato. Hay una parte enorme de Sábato que admiro, una parte de que admiro, y la verdad que como escritor nunca logró atraparme, excepto con el túnel. Uh-huh. Pero voy a ir a otro lado. Con la mayoría de las bandas de rock. Ajá, a ver. No me gustan, pero me gustaría, admiro su admiro que tengan 10 años de giras y tocar y porque estadios. No te hubiera gustado, sí. No sé si me gustaba, pero admiro esa cosa que tienen de ir acá, tocan para un público, se van, se suben a un avión y otra. Después los escucho y digo, pero tú, no, ni siquiera los iría a ver a la mayoría de ellos. ¿Y qué banda, por ejemplo? Y por ejemplo, qué sé yo, Rolling Stones, por, uh-huh. la verdad que hace rato no me gustan, pero tengo una parte donde los veo y los admiro. Y me gustaría charlar con ellos y conocer un poco más de cómo es su vida, cómo fue su vida, claro. sus años dorados. Los Tienen Beatles, casi 70 años y están ahí todavía. Y están llegando y me decís, ¿pondrías un disco de Rolling Stones? Y la verdad que hoy ya no me gustan. Uh-huh. O me gusta una canción y más los escucho con una parte de mi pasado que con el presente. Sí. Pero los veo y digo... O con... Y la verdad, más allá de los chistes que se puede hacer de Richards, están enteros. Sí, sí. Vos lo ves y están enteros. Sí, por supuesto. Y te hacen shows de 2 horas. Y me resulta interesante lo que dice. Llegó adelante la empresa, además, también. ¿Le dejaste a Jagger en el escenario? Sí, la empresa de Rolling Stone la sacó él adelante. Uh-huh. Sí, porque aparte hoy en día, según escuché de varios lugares, gente que tuvo que negociar algunas cosas con las oficinas uh-huh. de ellos... Estás hablando con una multinacional. Sí, me imagino, sí. Pero me parece admirable, aunque cada vez me gusten menos. Bien. ¿Cuarta? Cuarta bolilla. Y histórico, ¿eh? Uh-huh. Ahí va. Sí. 85 y la bolilla dice... no. ¿Qué pasó? Está todo borroneado, no se ve nada. Cambiamos de bolilla. Lo que pensaba. Todos los jueves, hablemos claro. Un espacio de opinión en Metro y Medio. Vos sos ilimitado. Tú claro también. Metro. Primal Scream con 2013 en Metro y Medio a las 8:20. Te invito a que te des una vuelta por Akira Sushi, que es la mejor cocina fusión de Buenos Aires. Y atención, porque hoy jueves arrancan con una promoción de otoño que está buenísima. Podés ir a comer a cualquier sucursal de Akira y probás el menú degustación por solo 290 pesos por pareja. El menú incluye un tapeo Nikkei, sushi, bebidas, vino y postre. Podés disfrutarlo todos los jueves de otoño. Para delivery 0810-777-2547. Si no, entras a la página akirasushi.com.ar para prepararte y vivir esta experiencia Akira con todos tus sentidos. Gracias. de elegir. Qué programa escuchar no es algo que hay que debatir. Metro y medio y ya. Adelante. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Selections by DJ Paul. 2 horas. Una selección de la mejor música. Selections by DJ Paul. Sábados a la medianoche. Sonido.metro951.com. Metro 95.1. Sonido urbano. Vuelve César Millán a Nat Geo, líder de la manada, nueva temporada. Esta noche, 21 horas, en Nat Geo. Por más de 30 años, es Oro Deportes. Te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. Chicos, ¿están listos para divertirse con Hades en esta vuelta al cole? Llega la promo más divertida. Con Hades y Bob Esponja, volvé al cole cargado de energía y con los mejores premios. Hay tablets, iPods, headphones y bicicletas. Ingresá la hora y los minutos de tu pack en hades.com.ar y participá. Con Hades, aprende, divertite y ganá. Posesión infernal. Liberaron algo diabólico. Ahora van a vivir la experiencia más aterradora. Prepárate para sentir miedo. Posesión infernal. Solo en cines. Festeja el Día Internacional de la Tierra en bici. Merrell y Buenos Aires Ciudad te invitan a vos y a tus amigos a disfrutar de Merrell on Bike. Circuitos en bicicleta de 10 y 15 kilómetros. Desafíos, música, picnic y mucho más. Te esperamos el domingo 21 de abril a las 10 de la mañana en el Planetario. Inscribite gratis en facebook.com/MerrellARG. Con Banco Galicia, tener un préstamo para tu auto es más fácil que manejar en el centro un domingo. Tené un préstamo personal para tu auto de manera rápida, fácil y segura. Llámanos al 0810-777-3333. Visítanos en alguna de nuestras sucursales o ingresa en bancogalicia.com. Banco Galicia, cada día más. ¿Tus encías sangran cuando te cepillas los dientes? Si tus encías sangran, aunque sea algunas veces, no es normal. Crema dental Parodontax ayuda a prevenir el sangrado de encías. Acostúmbrate a su sabor y adoptala. Parodontax, en encías sangrantes, la más recomendada por odontólogos. ¿Crees que te sobran los mensajes? Hoy tu tarjeta de SMS de Personal vale el doble, porque cargando una tarjeta de 100 SMS por 25 pesos, tenés 200 SMS. Personal, cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Vuelve César Millán a Nat Geo, líder de la manada, nueva temporada. Esta noche, 21 horas, en Nat Geo. Nacieron en la tierra de la música, pero el campo argentino le sienta mejor. Kill vuelve a la Argentina por tercera vez. La agrupación de rock alternativo más importante del mundo presenta Strangeland. Y lo vas a escuchar en vivo en una transmisión exclusiva Metro. Hoy, a partir de las 21 horas, la previa y el show en vivo desde el Estadio Luna Park, Buenos Aires. Conducen Matías Martín, Nicolás Artusi, Móvil, Federico Eli, Kim en vivo. Metro 95.1, radio oficial. Se viene una nueva fecha de Grande T. No te duermas y mete mano en tu equipo a ver quién se ríe de quién. Hay más de 700,000 pesos en premios. Además, volvieron las mini ligas. Arrancó el metallero y podés competir con tus conocidos en torneos de amigos VIP. Reforzar tu equipo de Grande T a tiempo. Clarín, el gran diario argentino. Consulta reglamento en grandet.com.ar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Buenos Aires Gay Festival presenta Circuit Festival de Barcelona y su DJ residente Phil Romano. Más. Club 69, Fiesta Dorothy, Human Club, Reo by Crobar y Flow. Todos juntos en Bugfest el 12 de abril en Terrazas del Este. Organiza Reo Group. Anticipadas Sistema Ticketek. Sale a tomar. Decile chao al sofacama. Buena onda. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Si vas a viajar, llega volando. Con despegar.com llega antes. Paga menos y disfruta más. Aprovecha estas ofertas increíbles de pasajes por Argentina. Vuela de ida a Córdoba por solo 549 pesos solo en despegar.com. Vuela de ida a Iguazú por solo 689 pesos solo en despegar.com. Vuela de ida a Mendoza por solo 699 pesos solo en despegar.com. Además, puedes pagar en cuotas en pesos sin interés con tu tarjeta de crédito. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Bueno, chicos, les presento mi casa. ¡Oh! ¡Te felicito, che! ¡Es muy espaciosa! ¿Cuándo te traen los muebles? No, lo voy a dejar así. Es un estilo minimalismo extreme. No pongas más excusas. Con los préstamos personales de Banco Comafi podés obtener de forma fácil y rápida hasta 200 mil pesos con tasa fija, plazo de pago flexible y el seguro de vida bonificado. Pedilo en www.comafi.com.ar y sumate a la lucha contra el minimalismo extreme. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. El préstamo multiplazo están sujetos a condiciones de contratación y aprobación crediticia de Banco Comafi. Sin importar cuál sea el capricho de sus dioses, el pueblo nómade de la música siempre será fiel y responderá. Que la música te lleve. Pepsi, viví ahora. Vuelve César Millán a Nat Geo, líder de la manada. Nueva temporada, esta noche, 21 horas, en Nat Geo. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil metro. Pongo la luna escuchando metro y medio. Uno me hace dedo y lo levanto. Ahora los escuchamos metro y medio. Me pide que baje el volumen, freno el auto. Le digo me gusta este volumen. Me dice me duele la cabeza. Yo pienso hubiera sido en taxi. Ahora escuchamos más bajo metro y medio. I'm not telling you again what you need. It's just a slap around to make everything stop. The fall when you come back down. I'm not everything you want, I'm just a tease. Maybe I'm out of touch. You can tell me what you want, I'll give it to you. Maybe you think too much, 'cause you're Hollywood. Oh, esto? No, hoy es un día antiayuda total. No lo puedo total. Creer. Bueno, la verdad, me pidió y yo trato de cumplir el deseo. Es un compañero mío de la secundaria, si alguno no lo conoce. Estamos en metro y medio, quiero decir, son las 8:33, 19 grados la temperatura. Y estamos comunicados con el Turco. Uh-huh. Viejo columnista de metro y medio, se borró por unos años, ahora volvió. ¿Qué haces, Turco? ¿Qué haces, poca cosa? Bien, ¿y vos? ¿Cómo andás? ¿Bien? Podría ser bueno, igual, lo llamo los jueves, que me agredan un poco y listo. Vale, chupetín, ¿todo bien vos? Que Chupetín vendría a ser yo. Sí. ¿Cómo te va, Turco? Buenas tardes. No sé, manijita. ¿Todo bien? Bien? Bien, no entendí manijita, pero buenas tardes para vos. ¿Qué es de tu vida, nena? ¿Qué es de tu vida, Turco? Todo bien, acá estamos. Aguantando, loco. ¿Aguantando qué? Aguantando todas las que vienen, ¿entendés? ¿Qué viene? No entiendo. Estamos aguantando todo, yo también soy solidario, soy ustedes dos solo. No, por suerte el país es solidario, Turco. Bueno, yo estuve ahí, llevé una campera de cuero, la doné. Sí. Que la agarró la nada del pibe, pobre, un boludito, viste, que está, lleva la campera de cuero y lo pone al lado de un vestido. No entiendo qué quiere decir, Turco. ¿Qué hace? Forro, le dije, ¿qué hace? Forro. No, pará. Lo pones al lado de un Jimba Chipaz, Gil, un vestido, forro. Pará. Y lo traía trompada. Muy fuerte. ¿Cuántos años tenía el pibe? Agarré, saqué. Oh, grande, 14, 15, ponele. Bah. ¿Y vos qué edad tenés, Turco? 38 tenés. Fuimos al colegio. Pero puede haber repetido 14 veces. Tenés razón, pero no repitió porque el padre. Bah, no me vas a hablar. No digas la edad. Yo digo tu edad. ¿De qué? ¿De qué querés hablar, Turco? La justicia, loco. Ah, por el tema de la. El proyecto. Sí, clavé un proyecto mío. ¿Ah, sí? Sí, pasa que no me lo quería aceptar de puño y letra, pero bueno, cagué a trompada. Me sorprende igual, Turco, que estés tan actualizado, que estés cerca de las noticias. Sí. Va, no estoy actualizado. Alguien me dijo, hay quilombo con la justicia. Ah. Fui y dije, toma, acá está mi proyecto. Bueno, a ver. Hay que dar vuelta a la justicia. Hay que dar vuelta a la justicia. Sí, basta. Viste que llaman a los jurados, puede ser vos jurado. Sí. Bueno, no, para mí no. Los jurados tienen que ser especialistas, abogados. El juez tiene que ser cualquiera. Claro. No, pero cosa. Para juez también. Tenés que hacer una carrera y... Si todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. No. No está de boludeces. Va. A ver, dale. Por ejemplo, necesitamos un salame cualquiera. Lo llamo al Wanra. Sí. Te traigo este chabón y empezamos todo. Es chorro, no. Te empezamos a dar razones, vos vas a poder saber quién es chorro y quién no es chorro. Hasta el más boludo, ¿sabes? No es así, porque están testigos, hay que analizar el caso. Y bueno, hacemos todo, pero al final un boludo cualquiera, dice. Si yo sé más que un juez cualquiera. No es así, Turco. Eso sí, para mí los viejitos, tienen que ser viejitos los jueces. Los jueces viejitos, ¿por qué? Porque un boludo de 50 años ese todavía está en cualquiera. En cambio, un viejito le chupa un huevo. Viste que los viejitos llega un momento le chupa un huevo a la ahí vida. Ahí tiene razón un poco. Sí, pero... Como están sin filtro, ¿no? Sí, están ahí, andan con pañales por la calle. Eso es un genio, ¿entendés? Está bien. Un juez que está preocupándose por la pinta, los anteojos de sol. Mm. Por eso un viejito, ¿qué lo van a amenazar? Te dice, si me muero en 2 años, boludo. ¿Qué van a amenazar? Tenés razón. Sí, es polémico, pero no. No, en eso tiene un poco de razón. Sí. Ahí, agarra, a cualquier cancha del ascenso, busca al viejito, al que esté más tirado ahí, tirado, sí. Está a punto de morirse, venga a jugar un chorro. Bien. Y ese lo juega, loco, ¿qué tanto quilombo? ¿Qué más, bueno. Turco? No, nada más. ¿Era eso? Hey, ¿qué más querés? Bueno, no, está bien. Pero vos me llamaste hoy, me pediste, quiero salir al aire. Me pidió salir en la apertura, de 6 a 6:30. Le digo, no, hoy tenemos la discoteca, los tres temas elegidos por... Tengo una idea más también para la justicia. A ver. Está bien el concurso, pero que ya, que está bien que ganen por concurso todo. Sí. Cualquier concurso. Origami, cualquier boludez. ¿Pero? Pero la apuesta es, hoy en día cualquier gil agarra el concurso y lo nombra fiscal. Y ya está, de por vida fiscal. Mm. Esto al revés, por cualquier boludez puede ser fiscal, pero un cagadón y te cagamos a trompadas. No, es pero... Lo que te digo, juicio político, la pelota, hagámoslo rápido. Violencia, decir. ¿Vos estás de acuerdo con la violencia? No, pero entonces este juez hizo tal cosa, dejó salir un chorro. Lo cagamos a trompada. Entiendo. Es fácil. ¿Por qué entraste por concurso de qué origami? Está bien, pero te saco al toque. Sí, está bien, pero bueno, está bien. Listo. Yo no la voy a la violencia, no. No, está bien, pero sí, no. él se maneja con esos códigos. Sí, de igual de ahí que porque la justicia no aplica la violencia. No, está bien, pero vos te haces que... 14 años preso. Ah, está bien, pero vos haces que te la bancás. Vos haces que te la bancás, que tenés aguante. ¿De qué vivís, Turco? Del rock. Pero que, ¿con cómo ganas? ¿Qué compras las cuerdas cuando se te corta alguna? No, eso es con los sponsors. ¿Qué sponsor? ¿Tu viejo, Turco? Pues mi sponsor. Además da la casualidad que es papá. Ah, bueno. Papá. Bueno, Turco, un papelón, ¿eh? Aguante la justicia, loco. Y la próxima vez que... Acá te damos la oportunidad. Turco, trae cosas de tu banda. Guarda con el guardarray. ¿Qué? Me escuchaste, que traigas cosas de estamos tu banda. Estamos sacando un EP. EP. Un EP. Un EP es música, es más bien sinfónica. ¿Cómo se llama el corte? Largo, largo. Largo, largo. Dura 27 minutos. Aburridísimo, turco, imposible. No, algo. Tiene un solo de bongo que la rompe. Sacado. Tengo un bongoísta, no sabe lo que es. Después se pasa de rosca, entra a tocar el bongo, te lo deja liso. Joder, ¿cuál es el mérito? ¿Conoces el solo de Moby Dick? No. No. Bueno, chao, cortamos. Chao, turco. Boludo, chao. El turco, el metro. No lo saquemos. No, más. No lo saquemos. No, más. No lo saquemos. No lo saquemos. Los escucha seguido, a veces se aburre, aunque todo la aburre. Últimamente esta crisis en general, pero no con metro y medio. Con nosotros está todo bien. Aburrirse a veces es normal. Pablo, ¿no te gustan los Rolling Stones? Parate y andate. Parate y andate. Sonidos propios. 9, 5, 1. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. Vuelve César Millán a Nat Geo, líder de la manada. Nueva temporada. Esta noche, 21 horas en Nat Geo. Solodeportes.com.ar, la página que no podés dejar de visitar. Las mejores marcas, solodeportes.com.ar. Elegí volar por el mundo con despegar.com. Aprovecha estas ofertas increíbles de pasajes. Volá a Río por solo 1.919 pesos solo en despegar.com. Volá a Lima por solo 2.319 pesos solo en despegar.com. Volá a Miami por solo 6.369 pesos solo en despegar.com. Elegí el mejor precio para tu viaje. Elegí despegar.com. Despegar.com. Ahí viene Claudia. Claudia, Claudia, ¿qué pasó con Marcos? ¿Por qué están distanciados? A ver, chicos, no quiero hablar del tema, pasaron muchas cosas. Solo un ejemplo les voy a dar. Cuando la cosa venía más o menos complicada, yo le pedí a él una prueba de amor. Y él me contestó que no había estudiado. A mí no me resulta gracioso, no sé ustedes, a mí no. ¿Te arrepentí de algo? No, no, no. Yo tengo la conciencia tranquila, sé que hice todo para buscar un punto de encuentro con Marcos. Hasta usé quiero para comprar un joystick para jugar a los jueguitos esos. Me senté, aprendí, jugué con él y bueno. Ahora, si te ganan 14-0 todos los partidos, evidentemente no te están cuidando. Y encima se burla. Y estas fueron las declaraciones de Claudia. Seguiremos cubriendo todo sobre la crisis de la pareja del Galicia. 3 de cada 10 argentinos sufren síntomas de sensibilidad dental. Yo usaba la pasta dental que usa toda mi familia y no le prestaba atención a las molestias que me generaban las cosas frías. Doctor Adrián Haga. A la sensibilidad dental es importante tratarla desde el principio. Por eso recomiendo a mis pacientes que ante las primeras molestias usen Sensodyne todos los días, más allá de la pasta dental que use su familia. Y desde que empecé a comprar Sensodyne siento que me estoy ocupando de mí y estoy mejor. Hoy no la cambio por nada. Sensodyne, en dientes sensibles, la más recomendada por los odontólogos. Doctor Adrián Haga, matrícula número 29846. Vuelve César Millán a Nat Geo, líder de la manada. Nueva temporada, esta noche, 21 horas, en Nat Geo. ¿Vas a cambiar tu usado por un cero kilómetro? En La Caja tenemos los mejores precios. Volkswagen Surán, 366 pesos. Fiat Palio, 353 pesos. Ford Focus, 395 pesos. Llámanos al 4857-8888. Acércate a nuestras sucursales, concesionarios adheridos o ingresa a lacaja.com.ar y llévate para tu cero kilómetro el mejor seguro al mejor precio. Consulta bases y condiciones en www.lacaja.com.ar/elmejorprecio. Chicas, salió Susana. Moda super femenina. Vuelven las cinturas marcadas, los escotes profundos y las curvas pronunciadas. 50 looks infalibles otoño-invierno para explotar al máximo tu femineidad. Y para que estés espléndida todo el año, un calendario con las rutinas de belleza recomendadas mes por mes. Y como siempre, cocina, viajes, decoración y muchos temas más. Revista Susana. Para que te guste, solo tenés que ser mujer. Encontrala en tu kiosco o suscríbete a Club La Nación llamando al 5199-4737. El sábado 13 de abril vuelve la mega fiesta del payaso. Edición Disfraces. En el Auditorio Oeste de Aedo. 4 sectores más 3 pistas. Salas de juegos y entretenimientos. No te olvides, sábado 13 de abril en el Auditorio Oeste está la mega fiesta del payaso. Búscanos en Facebook. Y no te olvides, reír es salud. ¡Buenísimo! ¡Me toca empujar el auto! Vos haces chistes, ¿eh? Es un clásico. Estas cosas pasan. Ay, mi vida, te cargo. No es un clásico. Todo es viejo. No es viejo, es vida. No pongas más excusas. Con los préstamos personales de Banco Comafi podés obtener de forma fácil y rápida hasta 200.000 pesos con tasa fija, plazo de pago flexible y el seguro de vida bonificado. Pedilo en www.comafi.com.ar y sumate a la lucha contra el vintage obligado. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. El préstamo monto y plazo están sujetos a condiciones de contratación y aprobación crediticia de Banco Comafi. Vuelve César Millán a Nat Geo, líder de la manada. Nueva temporada, esta noche, 21 horas, en Nat Geo. Una pizca de esto, una pizca de aquello, salió Revista Maru, especial de colección. Chutneys, aceites con hierbas, frutas en almíbar, vino saborizado, mermeladas y todos los secretos de las conservas dulces y saladas. Mini tortas individuales para sorprender en los cumpleaños. Recetas originales con apio, un menú de plato y postre por Guillermo Calabrese y la versión de Maru de la torta brownie porteña con mousse de chocolate. Revista Maru, encontrala en tu kiosco o suscríbete a Club La Nación llamando al 5199-4737. Central de Café en Facebook y participa por desayunos y meriendas en los mejores cafés gourmet de la Argentina. Posesión infernal. Liberaron algo diabólico. Ahora van a vivir la experiencia más aterradora. Prepárate para sentir miedo. Posesión infernal. Solo en cines. Vuelve César Millán a Nat Geo, líder de la manada. Nueva temporada, esta noche, 21 horas, en Nat Geo. Fin, espacio publicitario. Reiniciando sistema, datos cargados. Wine Rage, Pink, Metro y Medio, Walsh de Fon, In West, In Vernon. Son las 9 menos cuarto de la noche en la Argentina, 18 grados. Hoy Metro va a transmitir al recital de King con sí. Matías Martín, Nicolás Artusi y Fede Eli. Uh-huh. En un ratito desde el estadio Luna Park, Metro te lleva a tu casa, a tu radio, al estéreo de tu auto, a tu pasacassette. Sí. Sí. Te lleva el recital de King en un ratito. Nosotros le agradecemos a la gente de Boris Club que nos dio de comer, pero tan rico. Podés visitar Boris Club en Sorrenti 5568, en el barrio de Palermo. O podés entrar a borisclub.com.ar y ver una grilla exclusiva de show. Martín Alejandro Reich, dame fútbol. Martín, dame fútbol, fútbol. Quiero fútbol. Dale, dale. Sebastián Marcelo, Julieta Luciana, tiro títulos si ustedes me dicen. Sí. Uno es Juan Román Riquelme. No. ¿No querés? A ver, bueno. Vos tira títulos, Riquelme. Otro es Juan Sebastián Verón. Sí. Otro es Newell's del Tata, para empezar, sí, si quieren. Después podemos ahondar. Verón vuelve al fútbol, Martín. Bueno, así parece. Desarrollemos ese para empezar. Parecía una utopía a sus 38 pirulines, la bruja. Símbolo estudiante, por supuesto, y carrerón en Europa. Ídolo. Hoy manager, sí, este puesto nuevo que ha adquirido y que aparte siempre se lo vio con conducción empresarial. A Verón dijo que es el presidente más de una vez y demás. Buena relación con Quique Lombardi, el arquitecto que preside Estudiantes. Bueno, ayer estuvo entrenando, hoy también. Le preguntaron y confesó que sí, que anda con ganas de que él nunca se retiró, no se siente todavía exfutbolista, que en unos meses va a viajar a Italia, que tiene médicos amigos de, por su paso allá por Inter, Parma y demás, y Lazio. Y se va a revisar el tobillo, porque tiene lesión crónica. Uh-huh. Si está todo ok, hoy ya se lo ve entrenando, y te insisto, y ayer también, si está todo ok, en junio, cuando se cumpla un año o menos de su retiro, o su semi-retiro, volvería a vestir la casaca del Pincha, que está un poquito premiado, viene perdiendo mucho, sí, casi sin gol, entonces por ahí necesita de su figura. Qué loco, ¿eh? Tal vez más que nada lo anímico, porque yo creo que hoy Verón, sí, no, obviamente no está en su 100%. No, no. Ya cuando dejó, pero el fútbol... igual calidad le sobra, físicamente no va a estar. Tiene esos destellos. Y después, la presencia, además. Por, ¿no?, supuesto, yo creo que sería eso, ya los entrenamientos y después... estar en la cancha. No cualquiera vuelve al fútbol, me parece una simple esa, vuelve, bueno, listo. Uh-huh. Hay que estar muy apto para jugar hoy en primera. Pensemos jugadores que retiraron y volvieron. Almeida. Lo de Almeida fue un caso muy especial. Bueno, sí. Canigia volvió a una liga menor de en Inglaterra y demás, sí, pero sus 40 y largos. Verdad, lo de Almeida fue raro, Lo de Almeida, bueno, Diego tuvo varias. Maradona fue y vino muchas veces. Lo de Almeida sí es caso particular. Bueno, Ortega tuvo alguna mague también de retiro y volvió. Bueno, Narigón Torres vuelve a Atlanta en el 92. Te iba a preguntar por Narigón Torres. Dejado. Sí. No suelen ser muy felices esos regresos. En general no, por eso digo, y me sorprende de un tipo con las convicciones de Verón cuando dijo, bueno, Riquelme también hizo más sí, de una mague. Pero a eso voy, Marto, me parece, Verón psicológicamente es distinto a todos los que nombramos. Sí. Está más plantado, me parece, más centrado. Totalmente, ¿no? Por eso también es que me sorprende que de esta especie de vuelta atrás, él dijo que siente que si lo necesitan, así como decía Román, él va a estar y que piensa que está en un momento estudiante tal vez delicado y que con su sola presencia irradiaría un poco de esta buena onda, de esta inercia futbolera. Riquelme. El caso Riquelme, bueno, Riquelme iba a volver a jugar este fin de semana para Boca, para San Martín y San Juan, pero en este ciclo de Bianchi lo están cuidando, me parece bastante. Bianchi sabe que Román no es el de antes. Claro. Entonces le está dando partidos alternados. Hace un rato pensamos que iba a viajar a San Juan y que iba a ser titular. Bueno, lo desafectó el viaje Bianchi. No tiene nada en particular, pero para... Boca apunta a la Copa. Sí, pero va a poner un equipo casi titular para Bianchi. Ah, pero está bien, pero el campeonato ya le queda lejos, me parece, ¿no? Yo creo que sí, pero acordate que hay batacazo siempre. Me acuerdo. ¿Te acordás? Sí. ¿Vos, Juli, te acordás? Sí. Sí, me acuerdo. Entonces yo creo que sí, que Bianchi le está dando más horas de descanso al Román que tuvo antes. Sí, bien. Se está dando cuenta que no es el mismo. ¿Y el tercer tema? ¿Cuál era? Y juega Newell's esta noche, 21:30, en Paraguay con Olimpia. De conseguir un puntito, de rasguñar un punto, Juli, tu tata Martino se mete en los octavos de la Libertadores. Sí, bueno. Así que avanzaría Newell's. Vélez está clasificado, Boca está clasificado. Sí. Newell's clasificado. Arsenal complicadísimo, bueno, por... Tigre tiene una chance. Sí, sí, sí, también arañó un puntito. Bien, hasta ahí llegamos. Y hasta ahí llegamos, pero hoy el presente, si querés, es bastante positivo porque habían arrancado con resultados muy esquivos todos los equipos argentinos y en un par de semanas fueron remontando. Bien. Así que Newell's... Quiero decir que mañana en los pronósticos de Martín Reich para el fin de semana... Van a estar, sí. Le voy a enseñar a Pablo Fabregas canciones de cancha. Como si fuera una lección de colegio. Sí. Y Pablo me va a preguntar con total respeto, con total respeto a ustedes también, por supuesto, así que Martín sabe un poco más, ¿por qué dice tal palabra? Sí. ¿En qué momento del partido se canta tal canción? Perfecto, educando al hincha. Y además vengo con un repertorio más de los 80, de los 90, que las de ahora son más largas, más, más lentas. Tienen puente. Sí, sí, son más cumbiancheras las de ahora, ¿no? Cole. Bien, gracias Martín, A ustedes, gracias por estar acá. Vestite y anda yendo. Dale. Debe haber escuchado metro y medio en la radio. Se lo ve feliz, se lo ve contento. Algunas tardes más que algunas escucho un programa que algunos escuchan y otros insisten en grabar. Con metro y medio regreso a mi hogar. Metro. Metro951.com. Descubrí lo que viene. Metro951. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Y seguimos con la crisis en la pareja del Galicia. Ahí viene Marcos. Acá, Marcos, acá una pregunta. ¿Cómo estás? Y preocupado, chicos. Sí, la verdad que la veo negra, Estoy pensando seriamente en volver. Entonces, ¿estarías dispuesto a volver con Claudia? No, volver al lavadero, digo. Vengo de ahí, mirá la mancha que tengo en esta remera. ¿Es eso o comprar un lavarropas nuevo con Quiero? ¿Y cómo la llevas con Claudia? Y ahí, no me animo a dar vuelta a la página. El resumen de la tarjeta es larguísimo. Recién voy por la primera hoja y ya me quiero morir. Marcos, acá, yo. Lo último, ¿puedo mandar un saludito? Sí, dale. Gracias, che, hasta los chicos de la rotisería por su pollo. Aprovechá la super promo. Pollo, papa y gaseosa, un precio de amigo. Vas a pedir pollo por su pollo. Gracias, chicos. Gracias por estar. Gracias, Marcos. Seguiremos cubriendo todo sobre la crisis de la pareja del Galicia. Volvemos a estudios. Vuelve César Millán a Nat Geo, líder de la manada. Nueva temporada. Esta noche, 21 horas en Nat Geo. Con Pasta Fresca La Salteña hay 200.000 pesos en premios. Ingresá el código del sticker del producto en lasaltena.com y participá por uno de los tres sorteos de 50.000 pesos y cientos de órdenes de compra. La Salteña. Rico, fácil y hecho en casa. Promoción sin obligación de compra válida en la República Argentina, excepto Salta y Tierra del Fuego, del 4 del 3 al 31 del 5 de 2013. Consultar bases y condiciones en lasaltena.com. Ya salió Hola Argentina. Esta semana, Luciano Lopilato, en la intimidad de su hogar, nos habla de su nueva familia junto a Michael Bublé. Además, Natalia Oreiro y Merlín acompañaron a Ricardo Moyo en un show a beneficio y Andrea Casiraghi junto a su mujer pasearon con su hijo por primera vez. Todo esto y mucho más descubrilo en Hola Argentina. Encontrala en tu kiosco o suscríbete llamando al 5199-4737. Una luz radiante agita la calle Corrientes. Las canciones llevan a Estelares, a Gran Rex. 19 de abril, localidades en venta en el Teatro por Tiquete, 5237-7200. Viernes 19 de abril, 21 horas, Estelares, Teatro Gran Rex. Invitan Su y Rock B.A. Este año, si tenés 16 años o los cumplís hasta el 27 de octubre, vas a poder votar. ¿Qué necesitas para hacerlo? Tener renovado tu DNI y estar incluido en el registro de electores que confecciona la Justicia Nacional Electoral. Si todavía no renovaste tu DNI, tenés tiempo de hacerlo hasta el 30 de abril. Para saber si tenés que renovar tu DNI, ingresá en www.miinterior.gov.ar. Todos los DNI son válidos para votar. Presidencia de la Nación. Nitroman, el robot de Lego original. Renueva su vestuario con un sorprendente diseño y mejores efectos especiales. Potentes láser verdes y gas helado que generan en su evento un momento inolvidable. Seguí los pasos de Nitroman en facebook.com/Nitroman Show y descubrí toda la variedad de nuestros robots LEDs. Jardín de Genios presenta sets educativos para los más chiquitos. Una colección de 20 libros ilustrados a todo color, con actividades para que tus hijos aprendan divirtiéndose. Cada libro trae un mantelito didáctico de regalo, con ilustraciones súper atractivas para ejercitar las nociones básicas y propuestas lúdicas que enseñan y entretienen. Impresos en plástico lavable y brillante. Oferta lanzamiento el martes 9 de abril. Sale el libro número 1 con el cupón de la revista Jardín a solo 9 pesos con 90. Jardín de Genios. Vuelve César Millán a Nat Geo, líder de la manada. Nueva temporada, esta noche, 21 horas, en Nat Geo. Hoy PAMI está en todo el país. Sumamos 120 nuevos puntos de atención. Ya tenemos más de 700 en todo el territorio nacional. Llegamos a 4 millones y medio de afiliados. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Cuando uno piensa en tomar algo, siempre piensa en los amigos. Qué bueno es tenerlos. Qué bueno es que exista Full Escabio. Llegaste a Full Escabio, ya sos uno más. Fullescabio.com, lo que buscas al mejor precio. Palermo, Belgrano, Caballito. Full Escabio. Beber con moderación, prohibida la venta a menores de 18 años. La producción de este programa se comunica con Claro. Estás esperando. Si querés ser ilimitado, venía Claro. Vuelve César Millán a Nat Geo, líder de la manada. Nueva temporada. Esta noche, 21 horas, en Nat Geo. Buena onda. Arama. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Metro y medio. Señoras y señores, faltan 4 minutos para las 9 de la noche, 18 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Nos vamos a ir un ratito antes porque se viene Kin en vivo desde el Estadio Luna Park con Matías Martín, Nicolás Artusi y Federico Eli. Los vas a tener en vivo transmitiendo a Kin en la ciudad de Buenos Aires. En el Estadio Luna Park lo vas a vivir en Radio Metro, por supuesto. Nos despedimos hasta mañana nosotros. Bueno, vení, otro abrazo. Otro abrazo. Viva el otoño. Me voy escuchando el recital de Kin y nos despedimos hasta mañana a las 6 de la tarde. El abrazo a la distancia. Sí. Hola, mi nombre es Florencia. Estoy a un par de días de ser madre y con tanta panza no puedo respirar. Necesito un metro y medio de aire. Llegó a su final. Cuatro ingleses, dos días y una sola razón. King en vivo en Argentina. Transmisión exclusiva Metro. La previa y el show en vivo desde el Estadio Luna Park, Buenos Aires. Conducen Matías Martín, Nicolás Artusi, Móvil, Federico Eli. King en vivo. Metro 95.1. Radio oficial. Bien. Amigos, aquí estamos, desde el Luna Park de Buenos Aires, para transmitir para todo el país y para Buenos Aires, aquí en vivo, a través de Metro, otro hermoso momento que entrega Radio Metro, siempre acompañando los grandes recitales, los grandes momentos en la noche de Buenos Aires, y por qué no, a las bandas internacionales que vienen. Estaremos haciendo esta transmisión junto al amigo Nicolás Artusi, buenas noches. Matías Martín, buenas noches. Relatos y comentarios a cargo de esta dupla. Muy, pero muy contento. Somos Vila Príncipe, ¿no? Sí. En el Luna Park es una dupla muy boxística. Me gusta mucho, me gusta Somos mucho. Somos muy fanáticos del boxeo, ojo. Exactamente, estábamos hablando de eso antes de salir al aire. El Palacio de los Deportes tiene esa mística, no solo por el boxeo. Recién cuando estábamos en camarines, en un momento me tocó pensar que ahí se había cambiado Frank Sinatra, ponele. Increíble, entre otros artistas internacionales, boxeadores, bueno, Monzón. ¿Por qué no? ¿Por qué no meterlo también en la trivia? Podría ser. Sin ir más lejos, y hoy estamos aquí en el Palacio de los Deportes cuando han pasado apenas 2 minutos de las 9 de la noche para compartir el show de King en su tercera presentación en Buenos Aires, después de haber venido 2 veces, la vez anterior también con transmisión de Metro a cargo del señor Matías Martín y de Sebastián Wainwright. Toda una curiosidad, ¿verdad? Y aquí estamos en un Luna Park completo. Quedan algunos lugares aquí en el Pullman, pero abajo se ve muy lleno, globo celeste y blanco de parte de la gente que se fue apretando bien adelante del escenario, donde está armado bajo, batería, teclado. ¿Vos decís que hay una guitarra por ahí dando vueltas? Yo digo, arriesgo que hay una guitarra guardada en algún lugar. El fondo del escenario tiene una especie de sol japonés, el sí, sol señor. De la bandera imperial. Un sol gris en este caso, con un fondo negro, los rayos también son grises. Y dentro del sol, del círculo, dice Strangeland, una tierra extraña. Es el título del último, del cuarto disco, del cuarto larga duración de King. El disco del que nosotros auspiciamos que van a ejecutar varios temas. Esta agrupación que ya lleva casi una década en el camino, puliendo esta forma, esta fórmula diría de rock amable, ¿no? Me tiento a describirlo de esta manera, rock amable para las masas, tal vez para el té con masas. Podría ser tranquilamente. Vinieron el 14 de abril del año 2007 en la cancha de River presentando Under the Iron Sea. El 7 de marzo del año 2009 en el Club Ciudad de Buenos Aires, la transmisión que comentaba recién Nico Artusi con Perfect Symmetry. Y hoy con 2 fechas en el Luna Park, mirá qué bien, presentando Strangeland, como decíamos, una grúa, una cámara, mucha gente de todas las edades, podemos decir. Pensé que iba a haber gente más joven, pero no. El público también de 30, de 40 es dominante. Remera de Pink Floyd, remeras de King, por supuesto, remeras de Coldplay, entre la indumentaria masculina que más se ve. Sí, señor, estamos aquí. Te diría que me siento privilegiado, feliz de la ubicación que tenemos en la platea, justo enfrente del escenario, a unos, ayúdame a calcular, 40 metros. ¿20 metros? Sí, 20, 30 metros. ¿Cuánto tiene el ancho de una platea a la otra? Sí, tiene si razón. No, podrías armar una cancha de tenis. Para, un tipo solo. Lo que pasa que para estamos... mí estamos a 20 metros. Para no, mí. No, para mí. Para mí estamos a 20 decís metros. Vos, es la Pullman. Estamos en la Pullman, bueno, en la fila más baja de la Pullman, y arranca en lo que sería la otra Pullman, que en realidad está cortada por el escenario. Insisto, hay 2 teclados. Uno en sí, una señor. Punta y otros serán programaciones, o qué será lo que tienen seteado por ahí. Por allá, a la izquierda nuestra, a la derecha del escenario, mirando de frente, un montón de instrumentos, y hay tres guitarras y dos bajos más también colgados ahí. Y ya que empezamos con la analogía boxística, me siento casi como en el ringside, en una cabina de boxeo. No está para que telonero una pelea de box. Sí. Pelea de box y después sale una banda de rock. Qué lindo, qué lindo. Me cuentan que nuestro querido amigo Federico Eli está en el lugar mismo de los acontecimientos. O sea, en los camarines, en donde nos encontramos, y está Pablo Zucca, responsable de la puesta en el aire aquí desde el Luna Park. Nos vamos con Fede Eli entonces por los pasillos laberínticos del Luna. Hola Fede, buenas noches. Mati, Nico, ¿cómo están? Muy buenas noches. Les cuento que estoy al lado del escenario, esperando que se abran las cortinas y que pasen los cuatro Kings. Recién estuve en la puerta del camarín, pero no pudimos, no tuvimos suerte. Estuvimos golpeando a ver si nos dejaban pasar, pero ya estamos acá al lado de las cortinas, así que ahora les voy a indicar cuándo se asome Tom Chaplin y suban al escenario. Bien, la presencia de Fede agrandado, acaso, por aquel vínculo casi hermanado con Alex Campranos, cantante de los Franz Ferdinand. Esa amistad que forjó hace una semana ahí al costado del escenario en el Planetario, cuando con Metro transmitimos el show de Franz Ferdinand. Los King, que son ingleses, están en gira desde enero de este año. Son very British. Muy británico, muy. Empezaron por los Estados Unidos de América y después siguieron por distintos destinos de Latinoamérica. ¿Por ya dónde anduvieron? Estuvieron en Perú, estuvieron en Chile, con dos shows. Estuvieron este fin de semana en el Lollapalooza, también en el Teatro La Cúpula. Y ahora llegan a Buenos Aires, te diría, por primera vez con el marco intimista de un estadio techado, como merece estas bandas. El otro día comentábamos, en ocasión de la transmisión anterior que hicimos, el privilegio de haber visto a Coldplay, por ejemplo, una banda que se compara habitualmente con Keane en el Teatro Gran Rex. Tiene un integrante, el tecladista de Keane ha sido un integrante de Coldplay también, ¿no? Exacto. Esta es una banda para escuchar bajo techo, me animo a pronosticar, después de las presentaciones anteriores en el Club Ciudad y en River. Me parece que la disposición arquitectónica y hasta la acústica, tantas veces discutida, del Luna Park, es el escenario ideal, el marco perfecto para una banda que puntea los instrumentos con una precisión casi de orquesta. Casi de disco, el famoso se escucha igual que en vivo, que puede ser una crítica o un elogio según de quién venga. Para mí también, este es el gran estadio cubierto que tenemos en la Argentina. Siempre esperamos que se haga una arena, un Madison Square Garden. Para mí, la opción es dinamitar esto y hacerle dos pisos para abajo de estacionamiento y dos pisos más para arriba en el mismo lugar, en esta esquina casi sagrada, mítica, histórica de la ciudad de Buenos Aires, para tener este lugar que cuando uno entra inmediatamente sucede lo que le sucedió a Nico, que me dijo, ¿y qué show te acordás acá? Y yo con mi memoria baqueteada me cuesta recordar. ¿Pero recordaste un dividido? Y el último que vi fue el de Pulp. Al de Pulp, que fue excelente. Que no vine. Excelente show de Pulp. A los Chili Peppers los he visto en este lugar. Yo los vi aquí a los White Stripes. Inolvidable. No, golpeando en esa dupla incestuosa de batería y guitarra de una manera tan, pero tan impresionante que salí de acá a golpearme la cabeza contra los postes de luz. Bandas nacionales, por supuesto, como Divididos, como Los Piojos, como, qué sé yo, La Bersuit o cualquier otra. Ansiaban, soñaban los Babasónicos, mismo Masacre, con llegar a este lugar. Significa algo en la carrera de una banda hacer su primer Luna Park. Hoy hablábamos con Juan Campodónico de Bajo Fondo, que estuvo con Santa Olalla charlando con nosotros, y nos contaba que el Cuarteto de Nos va a ser su primer Luna Park, lo cual también, por supuesto, es muy significativo para la banda uruguaya. Es un hito fundacional en cualquier banda hacer su primer Luna Park. Según nos informan de producción, estarían a punto de salir al escenario. Son las 9:06. El show estaba anunciado con precisión y puntualidad para las 9. Así que nos dicen desde los camarines que los músicos estarían a punto de tomar el escenario. Ahí está Fede Eli, y las luces se apagan. En realidad se apagan parcialmente, solo un par de luces para amagar y ver el efecto. Mientras todo esto sucede, un montón de artistas de Metro se están yendo para el Teatro Maipo a hacer el stand-up solidario que arranca a las 10 de la noche. Celulares arriba. La iluminación viene del fondo del escenario. Le pasan por al lado a Fede Eli. Y Tom Chaplin, adelante de todo, saluda ante una multitud de teléfonos celulares alzados. Es un campo de luciérnagas en estos momentos el Estadio Luna Park, con el escenario envuelto en humo, las luces amarillas desde el fondo, los músicos recortados en un contraste que solo permite ver sus siluetas. Tom Chaplin colgando una bandera de Argentina en el micrófono, en el pie del micrófono, se lo ve muy flaco, camisa desabrochada, remera abajo. Los Kines en el escenario de Argentina, lo vas a vivir a través de Metro en el 95.1. Una nueva transmisión exclusiva de Metro. Aquí estamos para vivir y llevarte. Kines. en Buenos Aires. Esto es You Are Young. Y atención con la versión. Se comunica Tom Chaplin con el público. Habla un poco en español. Cuatro pantallas al menos, para que se vea desde todos lados. El público íntegramente en la platea saltando. Agarra el pie del micrófono y juega Tom Chaplin. Esto es Bend and Break, The Hopes and Fears. Transmisión exclusiva Metro Radio Oficial. En esta noche aquí en el Palacio de los Deportes de Buenos Aires pasó Bend and Break del disco Hope and Fears, el primero editado oficialmente en el año 2004. El primer tema fue de Strangeland. Sí, señor. Y aquí se destacan los sonidos del piano mientras Tom Chaplin sigue con la bandera argentina en el micrófono. Llega On the Road. See you on the boat.